En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y un minuto, es hora de comenzar La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en la sintonía de Onda Cero Radio. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Comienza en este momento el último programa de la temporada del curso. Volveremos, por supuesto, el primer fin de semana de septiembre. Hasta entonces, os recomendamos seguir en la sintonía de Onda Cero Radio, a este mismo horario, al nuestro, La Terraza, programa La Terraza, y muchas otras cosas que os ofrece este mes olímpico. Además, en la sintonía de Onda Cero se va a seguir mucho lo que vaya a ocurrir en Río de Janeiro. Y los contenidos para esta noche, los que siguen. Hola, César. Y es que entraba por la puerta nuestro primer invitado de la noche, César Landaeta. Acaba de publicar un libro, Aprendiendo de los Psicópatas, en la editorial EDAF. El título lo dice todo. Vamos a estar con él, vamos a aprender algo más sobre el mundo de los psicópatas. ¿Se puede? Pues sí. ¿Triunfan? Parece que sí. Bueno, pues entonces vamos a intentar sacar alguna lección de las cosas incomprensibles que hacen. También esta noche en La Rosa de los Vientos vamos a tener a dos de los mejores científicos españoles. Como siempre, fantástica, la física hace una exposición de los hechos verdaderamente fantástica. Sonia Fernández en Vidal va a estar con nosotros hablándonos sobre los recientes descubrimientos que se están produciendo sobre la posibilidad de que en el universo haya vida y sobre muchas otras cosas. También estaremos con un personaje fascinante, ahora mismo está en los Estados Unidos, pero es profesor en España, en Zaragoza, vive aquí, es considerado un genio, la NASA, la misma NASA está tras sus pasos, él es Diego Gutiérrez. Además, vamos a recuperar la entrevista que mantuvimos a propósito de su última novela con la escritora, la periodista Julia Navarro. Y ya sabéis que nuestra página web en www.ondacero.es hay contenidos exclusivos durante toda esta temporada. Os hemos ofrecido los debates. El primero fue sobre la posibilidad de que exista algo parecido a la vida tras la muerte. Bueno, sobre ese tema debatimos y hoy escuchamos ese debate hasta ahora en exclusiva en la web y también desde hoy en nuestro programa. También estaremos con el director de la revista Enigmas, que nos hablará de su propuesta para este mes de agosto con Lorenzo Fernández. Y del premio, el fallo va a ser dentro de muy poquito, va a ser en septiembre, pero evidentemente hoy nos hacemos eco del. Silvia Casasola, muy buenas. Pues sí, ya que estamos hoy en nuestro último día de programa de la temporada, pues hay que recordar a nuestros oyentes y a todos los escritores que quieran presentarse en el premio Ensayo de Historia Divulgativa. Ya sabéis que es el premio Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues los últimos manuscritos se recibirán el 7 de septiembre. Todos los datos de las bases y todas las características que necesita el premio las tenéis en la página juanantoniocebrian.com/asociación o en el Facebook también del grupo de la asociación. Así que ya sabéis, apuntaros toda la información y enviarnos esos libros estupendos. Y ahora mismo, una guerra en el ciberespacio, en la era digital, con Alex Fidalgo. Muchas noticias y muchas informaciones las que nos vas a ofrecer esta noche, también sobre un personaje de Armas Tomar. No sé si estaba para allá, pero dejó huella para acá. Hombre, sí estaba un poquito para allá, sí. Hoy que la psicopatía tiene tanto protagonismo en el programa, con la visita de César, porque va a hablar de psicópatas, no porque César sea uno. ¿Qué os parecería revivir en 360 grados la historia de Enriqueta Martí, la vampira del Raval, en la era digital? Os cuento cómo. También será esta noche, una noche que comienza ahora. Pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, ya sabéis, en Twitter estamos con una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más hable el diablo, por viejo que por diablo, pero el psicópata sabe, precisamente por eso, por ser psicópata, sabe todo. Tengo todas las características de un ser humano, pero ni un solo sentimiento identificable y claro. Simplemente no estoy centrado. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que estoy a punto de perder la máscara de la cordura. Este corte que hemos escuchado está extraído de la película American Psycho. César Landaeta, muy buenas. Buenas madrugadas. Buenas, buenas. Un buen comienzo de la madrugada. Que es una película que expone fantásticamente lo que es un psicópata, lo que tenemos que entender hoy en el siglo XXI, aunque la película, bueno, es de finales del siglo XX, pero han cambiado muy poquito las cosas, ¿no? Sí, es una película estrujante. Porque este es un psicópata que combina dos tipos de personalidad. La personalidad psicopática serena, elegante, refinada, con el asesino brutal, ¿no? Ese es el típico estereotipo hollywoodense del psicópata que produce mucho miedo, ¿no? Y es ese personaje que te va seduciendo, te atrae, te gusta y termina siendo un criminal. Hay muchas escenas de las que me han marcado, a todo el mundo lo ha marcado. Quien ha visto esa película se queda impactado con la personalidad del protagonista de la película. Una de las escenas que a mí más me llamó la atención, que es que hay tantas, pero una que se me quedó grabada, es cuando él le entrega a otra persona una de sus tarjetas de visita, sí. Y él la toca como gustándose a sí mismo, como gustándose el hecho de llevar tarjeta. Esa no es ego, es mucho más que ego lo que este personaje tenía, aunque lo tenía oculto, ¿no? Sí, es una personalidad narcisista, pero fíjate que en este caso es el psicópata, como te digo, el psicópata combinado entre el narcisista y el criminal. O sea, él es realmente, en el fondo es un paranoico, pero su personalidad, su estilo, su forma de tratar a la gente y su forma de engañarla o de seducirla es muy narcisista y muy psicopática. Es un buen ejemplo, pero ese es el personaje negativo, la parte mala de la psicopatía. Porque los psicópatas no quiere decir que todos sean particularmente malos o dañinos o criminales, sino que hay una gama de personalidad que es de la que uno debe aprender, que fue lo que a mí me intrigó durante toda mi vida profesional. Yo digo que la psicopatía es mi Moby Dick, mi ballena blanca. Siempre me costó trabajo entender cuando alguien, diagnosticarlo es muy difícil. Y después saberlo manejar es más difícil todavía. Entonces yo decía, bueno, para yo tratar a una persona psicopática, no tratarla para curarla, porque la psicopatía es incurable, ¿no? La psicopatía estructural es incurable, sino tratarla como para que me ayudara, por ejemplo, en un caso de ser de terapia familiar o terapia de pareja o en caso de un muchacho transgresor. Había que buscar que esta persona fuera diagnosticada y fuera manejada de alguna manera. Entonces yo lo que fui desarrollando con el tiempo fue la idea de que para poder entender y manejar a un psicópata hay que ser como él. Porque si no, no puede. Acabas de publicar un libro que se titula Aprendiendo de los psicópatas. Está en la editorial EDAF. Eres psicólogo clínico, escritor, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Psicología de Salud, y acabas de publicar este libro que nos presenta para gente normal las habilidades y estrategias de los psicópatas. ¿Se puede aprender de ellos? Sí, desde luego. Lo importante es, primero, saber que uno no se va a contaminar con la personalidad del psicópata. Yo lo menciono en la introducción. Muchas personas me dijeron, ¿cómo vas tú a escribir un manual para enseñar a la gente normal a ser psicópata? Yo digo, no, eso no se puede aprender. Es como decir, voy a aprender a ser esquizofrénico. Eso no se aprende. Eso es una cosa que se va desarrollando. Es un daño de la personalidad, pues. Entonces, lo que hay que hacer es observarlos bien, analizar sus características y ver cuáles de ellas pueden adaptarse a tu personalidad para tú ponerla en práctica, para que te sean útiles o que sean tan útiles como le son a ellos. Porque los psicópatas de verdad tienen éxito. Los psicópatas se meten en un negocio y tienen éxito, se meten en una carrera política y tienen éxito, en una carrera profesional cualquiera, en el mundo de los negocios. En general, los psicópatas pueden hacer muchas cosas sin llegar a la criminalidad, sin llegar a la delincuencia, ¿no? Para lograr éxito, para lograr sus beneficios. Y muchas personas normales, vamos a llamarlas entre comillas normales, porque personas normales todavía queda duda si existen, no con el criterio estadístico, sino el criterio de normalidad contra salud, ¿no? La gente normal puede aprovechar este tipo de cosas y no seguir siendo perjudicadas por este tipo de virus. Yo los llamo un poco virus que se meten en el sistema y te penetran y te conectan y te dominan al final. Entonces, aprendiendo esas técnicas, una persona normal puede realmente tener más éxito en muchas cosas en las cuales está fracasando y, por otra parte, distanciarse un poco del verdadero psicópata que la puede controlar. ¿Cuál sería el perfil del psicópata, que no es el psicópata asesino que estábamos comentando antes, sino el psicópata social, el que utiliza esas habilidades para conseguir éxito, para, vamos, hacer lo que realmente él quiere hacer? Exacto, fíjate. Durante la adolescencia, tú puedes observar manejo psicopático, porque se dice que la manipulación es la defensa del débil, del que se siente débil, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, puede recurrir a mentiras, a simulaciones, a frialdad emocional, a hacerte sentir culpable. Si tú observas, tú puedes comenzar por observar el comportamiento de un adolescente promedio, no un adolescente particularmente problemático. O un hijo adolescente, por ejemplo, que te viene a pedir algo, viene siempre pensando que tú se lo vas a negar. Entonces trata de hacer un manejo de tal manera que él pueda salir ganando sin importarle si tú sales perdiendo. Él no viene a hacer un negocio ganar-ganar, él viene a tratar de hacer una transacción en la cual él pueda salir exitoso. ¿Qué es lo que hace un adolescente en ese momento? Un manejo psicopático. Eso es un manejo psicopático, bueno, digamos tolerable, pues a veces hasta da risa porque son a veces inocentes en lo que están haciendo. Pero puedes comenzar por observar ese comportamiento. Y después puedes comenzar a observar la persona que hace muchas estrategias de seducción. O sea, seducción no solamente en el sentido de seducción amorosa o sexual, sino que vienen a decirte algo que tú quieres oír, algo que te gusta, vienen con un halago de entrada o con un poco de exageración en el tipo de intercambio que hacen contigo. Puedes ver una persona, por ejemplo, que es muy atractiva desde el punto de vista personal, es muy muy vistosa en el hablar, en el comportamiento, en la forma de entrarte, de siempre acomodarse a la sonrisa, hacerte reír, por ejemplo, tratar de hacerte reír. Los hombres, por ejemplo, son muy buenos seduciendo cuando hacen reír a la mujer. ¿Por qué? Porque la risa te produce una baja en la defensa. Cuando te baja la defensa, tú te sientes atraída a esa persona porque te alivia la ansiedad. Entonces, ese tipo de personas, tú ya puedes comenzar a observar por ahí. Es más, uno mismo puede observar sus propios comportamientos psicopáticos. A veces para manejar ciertas cosas ansiosas uno recurre a un manejo, bueno, lo llamamos psicopático por llamarlo de una manera, pero es un manejo buscando el éxito, un manejo para tratar de controlar un poco la ansiedad y tener un buen resultado de la transacción. La definición es muy complicada porque me da la sensación, es una sensación, ¿no?, de que la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, en el primer mundo, está premiando y premia a la gente que tiene ciertos comportamientos psicopáticos, no psicópatas, que también, pero que premia un poco ese comportamiento. Sí, bueno, por eso fue que se me ocurrió escribir esto, porque realmente para tener éxito en una sociedad como la que tenemos nosotros en el mundo actualmente, tú vas a tener que tener mejores armas que la candidez o la inocencia o la espontaneidad. O sea, tú no puedes llegar a una entrevista de trabajo riéndote como te ríes en tu casa y haciendo cosas y diciendo disparate. No, tú tienes que tener una preparación previa. De hecho, hay cursos para eso, cómo prepararte para tu primera entrevista de trabajo. Porque son arreglos que hay que hacer, porque hay mucha competencia, O sea, donde hay competencia, tú necesitas tener mejores recursos que el otro. Si tú no te entrenas, si tú lo dejas todo a la espontaneidad y a la candidez, probablemente alguien que viene entrenado te va a ganar. O sea, fíjate, por ejemplo, en los debates que políticos, por ejemplo, cuando hay un debate entre dos candidatos importantes, y lo vamos a ver ahora en la campaña norteamericana, tú vas a ver un candidato que está mejor entrenado que el otro, que sabe escoger las palabras, que prepara el discurso previamente, que se entrena para no desequilibrarse emocionalmente, porque desequilibrarse emocionalmente es una cosa que no hace ningún psicópata. Uh-huh. Y por eso es que ganan, porque si logran descontrolarte emocionalmente, tú empiezas a dejar de pensar correctamente. Por eso es que yo pongo allí que uno de los dos requisitos principales son no tener culpas neuróticas y tener la cabeza sobre las emociones. Entonces, claro, en esta sociedad hay que competir con los mejores recursos. Y uno de esos recursos pueden ser aprendidos de estas personas que tienen mucho éxito social. Una de las cosas, ya que estás aquí, que evidentemente quiero preguntarte, es que hoy hemos sabido que el terrorista, la persona que hizo ese tiroteo en Múnich, estaba en tratamiento psiquiátrico por determinadas cosas. Lo hemos sospechado también de los últimos. Ya que estás aquí, no puedo evitar preguntarte a ti si ¿hay más terroristas o el terrorismo o los terroristas son una forma de psicopatía o otra cosa? ¿Nos estamos equivocando y estamos definiendo los hechos de forma diferente? Porque tú habrás visto esas noticias y desde tu perspectiva, desde tu trabajo, desde tu ámbito profesional, habrás analizado también lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, ¿no? Es una dinámica muy complicada, porque lo que está sucediendo con este tipo de personas que se fanatizan o que toman una creencia religiosa o política o a veces hasta personal de ellos, para buscar una venganza en los demás, muchas veces no están actuando psicopáticamente, porque hay que diferenciar la psicopatía de la psicosis. Uh-huh. No es lo mismo, un psicópata no es un enfermo mental en el sentido estricto, no se puede confundir con un esquizofrénico, con una persona delirante, porque ellos no tienen una personalidad escindida, partida en dos, sino que más bien están muy apegados a la realidad. El psicópata está muy dentro de la realidad. Entonces, estas personas que la emprenden a tiros con la gente en la calle o ponen bombas o se explotan ellos mismos, realmente no están actuando psicopáticamente, están actuando muy cerca a la psicosis, ¿no? Porque han convertido un núcleo, una creencia, una especie de ideología, en una especie de Dios que los ordena, casi como los esquizofrénicos que dicen, por ejemplo, yo maté a mi padre porque una voz me lo decía. Entonces, eso está mucho más cerca de la paranoia. Pero claro, visto desde el punto de vista de ellos, para ellos eso no es una paranoia, ese es el punto de vista nuestro, ¿verdad? Yo esto lo digo yo como un profesional de la psicología, pero si uno le pregunta a una persona de esta, dirá, no, eso es un mandato divino, es una cuestión religiosa, yo creo en eso y puedo morir por ella. Entonces es muy complicado combatir eso, porque ¿cómo tú penetras esa barrera de creencia e ideología que además están sostenidas casi universalmente? Hay que aclarar, ahora que dices eso, mucho la gente que, por un lado están los psicóticos, que sí pueden ser enfermos, pero el psicópata no lo es. Aunque mate, aunque asesine, aunque sea brutal, aunque en sus hechos más destacables los casos sean terribles y terroríficos, van a la cárcel sin que tengan una eximente alguna, porque no son enfermos. Claro, no son considerados enfermos, pero cuando un psicópata pasa el rango ya de la psicopatía normal, de lo que hablábamos ahora de buscar un trabajo o seducir a una pareja o algo así por el estilo, y llega a ser un criminal, ya en ese caso sí está dentro del rango de la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque matar a otra persona, o sea, herirla, dañarla, torturarla, por ejemplo, es ya una perversión. Y cuando tú entras en el campo de la perversión, estás entrando en el campo de la enfermedad mental. La psicopatía como tal no es una perversión. La psicopatía es una desviación, es una anulación de la ansiedad. O sea, lo que hace la personalidad psicopática es que anula su ansiedad, la proyecta en otra persona, tú te sientes ansiosa, pero él no. Y él controla tus emociones a través de un proceso de proyección. O sea, él se pone en tu lugar, o sea, son súper empáticos para eso, vamos a llamarlo de esa manera. Se ubica en tu lugar, lee tus rasgos físicos, tus expresiones, el tono de la voz, la forma como tú te expresas, mide tus niveles de ansiedad y él los controla. Y los controla porque él ayuda a reducirlos, él no te asusta, él. Fíjate que yo pongo ahí un caso, por ejemplo, usted vio la película El silencio de los inocentes, ¿no? Pero ¿por qué siempre dices él? ¿No puede ser ella? No, porque hablamos el psicópata, pero puede ser la psicópata. Lo que pasa es que decir los psicópatas y los psicópatos... Pero parece que hay más en... hombres, ¿no? No, hay mujeres psicopáticas, sí. Pero Lady Macbeth, yo la menciono ahí, es una de las personajes psicopáticas. Sí. ¿Cómo se llama? Enriqueta Martí, la que mencionaba Alex. Ajá, hay muchas en la historia, hay mujeres muy controladoras y manipuladoras de una manera tremenda. Lo que pasa es que, bueno, siempre uno dice el psicópata, ¿no? Como decir el niño, por ejemplo, sí. Se usa para los dos géneros. La idea del psicópata, que yo lo mencioné en El silencio de los inocentes, es asustarte, pero no porque te amenace, no porque saque un arma o te ponga un puñal aquí o te ponga una cara fea. No, te asusta por lo que tú supones que él siente y va a hacer. En El silencio de los inocentes él le dice a Jodie Foster, la que estaba entrevistando, que en una oportunidad un investigador de Hacienda vino a estudiarlo, pues a examinarlo, y él se comió su hígado con un buen Chianti. Sí. Escuchar eso es terrible. O sea, él te pone eso en la mente, tú lo visualizas y dices, qué horror, este hombre se puede comer el hígado de un inspector de Hacienda. Entonces, eso, él no te lo está diciendo ni a gritos, ni con una cara severa, sino te dice hasta con una sonrisa, ¿sabes? Esa disociación de la emoción, decir una cosa terrible con una sonrisa, es particularmente psicopática. Y, por ejemplo, la influencia que pueden ejercer ciertos líderes, te estoy hablando de sectas o a lo mejor de ciertas religiones, ¿también se puede coger y utilizar un poco ese perfil psicopático a la hora de intentar inculcar a esas personas a que hagan una serie de cosas que a lo mejor ni lo tenían en mente? Antes se comentaba, Bruno, del asunto de los atentados. Los imanes, desde su púlpito, muchas veces radicalizan a la gente. Y luego también ha habido casos, pues, por ejemplo, Manson, que directamente les hizo asesinar. ¿Se les puede meter en ese tipo de perfil psicopático? Sí, bueno, mire, una de las cosas que sucede con las grandes masas es que se vuelven irracionales. O sea, las masas son puro corazón o pura emoción y muy poco raciocinio. Tú ves, por ejemplo, en un concierto de rock, tú trata de conversar coherentemente con alguno de esos groupies que están allí, te van a decir algo interesante, te van a analizar la personalidad del cantante. No, es pura emoción efervescente. Eso mismo pasa en los discursos políticos, sobre todo de líderes carismáticos, líderes ideológicos con un gran basamento religioso o una efervescencia personal muy grande, logran que la gente se vuelva cada vez más irracional. Entonces él pasa a representar el yo de ellos. O sea, la masa tiene lo que se llama un yo colectivo. Cuando ese yo colectivo logra focalizarse sobre una figura, se vuelve un líder mesiánico. Y el líder mesiánico entonces es el poderoso, el que controla todo el razonamiento, todo el comportamiento y toda la emoción de la masa. Y el individuo cuando sale de esa masa no es un individuo todavía, sigue perteneciendo a esa masa. Entonces se identifica ya sea por un signo externo, una camiseta, una prenda o cualquier otro elemento, o con palabras o repitiendo parte del discurso. Por ejemplo, Mao, con su famoso libro, pues domesticó a toda la nación china. O sea, con ese tipo de símbolos, o sea, él pasa a hacerse cargo de los símbolos de la personalidad del yo colectivo. Entonces domina él, el yo único domina el yo colectivo. De todas formas, estamos hablando de dictadores, de imanes, pero también de presidentes demócratas. Hubo uno que convenció a todo su país y a los que lo hicieron de que la bomba atómica era necesaria, aunque matara a cientos de miles de personas. Y todo el país como uno solo, toda la masa como una persona solo, pues creyó que había salvado al mundo. Convencer de algo tan irracional a la gente también lo es, ¿no? Claro, porque es que, como te digo, los líderes mesiánicos se encargan de las emociones. Uh-huh. Y un líder cualquiera no puede hacer eso. Tiene que ser una persona... O sea, si un líder de medio pelo, vamos a llamarlo así, puede dominar un país, es porque ese país está en una crisis muy grave de personalidad, porque tiene un miedo muy grande, por ejemplo, a ser invadido, a ser destruido, o porque vive en unas condiciones extremas de pobreza. Por ejemplo, los Duvalier en Haití, por ejemplo, dominaban aquella población porque la tenían sometida en unas situaciones extremas y ellos decían que ellos eran los únicos que podían rescatarla de esa situación. Hitler llevó a todo el pueblo alemán a una guerra brutal y a hacer unas barbaridades, porque el pueblo alemán, después de la Primera Guerra Mundial, estaba en la miseria. Uh-huh. Y él vino como el gran rescatador. ¿Por qué? Porque los seres humanos en colectivo pasan a tener el funcionamiento de un niño. Entonces, el niño proyecta en un padre, un benefactor, un Dios que los va a salvar de todo, todas sus necesidades. Este me va a cubrir mis necesidades y me va a llevar al paraíso. Entonces, este señor, que puede tener un aspecto paranoico en la personalidad, pero que usa mecanismos psicopáticos en su comunicación, logra que ese yo colectivo se proyecte en él y él lo lleva a donde quiera. Y todo el mundo va, pero ciegamente. Dice uno de nuestros oyentes con Almeida Rosa Vientos en Twitter que viendo la decisión que toman a veces los que ostentan el poder, muchos son psicópatas también. Esto es atribuible a la dirección de algunas empresas. Para llegar arriba, ¿es necesario ser psicópata o tener comportamientos psicopáticos? Bueno, no es un requisito indispensable, pero ayuda bastante. Ayuda mucho. Porque hay competencia. Porque donde hay competencia tienes que tener recursos, tienes que tener capacidades especiales. O sea, no llega cualquiera por casualidad. O sea, eso que dicen, entrégate a la suerte. No sé, Mercurio te va a ayudar, o Saturno, o la ley de la atracción. No va a pasar si tú no tienes los recursos necesarios. El que tiene los recursos, por eso que yo trato siempre, cuando estaba oyendo la presentación del programa, yo decía, oye, el único que va a hablar de cosas de la Tierra soy yo. Porque el que tiene el dominio sobre la Tierra, agarra por los pies al que tiene la cabeza en el aire. Entonces, si yo soy un psicópata que puedo manipular a gente, por ejemplo, Jim Jones, ¿se acuerdan? El de Guyana. El del Templo del Pueblo, sí. Llevó a una cantidad de gente que se suicidó allá en Guyana. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque él estaba más conectado a la Tierra, él estaba buscando su beneficio, su satisfacción, vivir su delirio. Y aquella gente estaba con la cabeza en el cielo pensando que este era la encarnación de Dios. Bueno, eso es gravísimo, eso es un caso extremo de ignorancia y de sumisión absoluta. Luego también haces mucha puntualización con el miedo. Por ejemplo, antes comentabas el caso de Hitler. Los nazis, los nacionalsocialistas, los que estaban metidos un poco en ese régimen, una vez que todo se desbarató, la Segunda Guerra Mundial terminó, muchísimos de ellos no se sentían culpables de lo que habían hecho. Era como que estaban... Era normal lo que venía. Exactamente, no tenían ese sentimiento de culpabilidad. Pero por otro lado, los judíos se autorreprimían. Ese miedo que tenían a lo que podría pasar, o de alguna forma pensaban que era una cosa de nada, algunos y otros directamente ya les daba miedo tomar alguna decisión para defenderse. Se creó ahí un foco que al final, pues eso, llegó a triunfar esa psicopatía y ese movimiento. Pero el colectivo tan tremendo que se vio perjudicado fue horroroso. Mira, el ser humano tiene cuatro emociones básicas, ¿no?, que son las que tiene todo el mundo desde que nace. La rabia, la tristeza, la alegría y el miedo. De esas cuatro emociones, hay dos que son las más potentes para dominar la conducta, que son el miedo y la rabia. Si tú, como psicópata o como persona... Vamos a no llevarlo a psicópata, una persona manipuladora mediana, logra hacerse cargo de tu miedo y logra que esa rabia que tú sientes, porque el miedo y la rabia son emociones que van juntas, ¿no? Tú la canalices hacia alguien y yo te digo, aquel que está allá, yo te empiezo a dominar a ti, te digo que Bruno, por ejemplo, es un peligro para ti. Que él está tramando algo en contra tuya. Tú empiezas a tenerle miedo a él y yo empiezo a hacer que tú le tengas rabia. En cualquier momento tú lo agredes. ¿Por qué? Porque tú prefieres escucharme a mí, que domino tu miedo, y lo canalizo hacia allá, lo focalizo hacia alguien, y tú, con la rabia, dominas el miedo. Esa es la dinámica que tú y yo, por ejemplo, tenemos, nos cuesta trabajo explicarla aquí. O yo, por ejemplo, en una clase me costaría mucho explicarla. Pero que un psicópata la tiene clara. La tiene perfectamente, la maneja como las cartas, como los magos que manejan las cartas. ¿Sabes eso? Que la manejan como una maravilla, y los grupier de casino. Bueno, esta gente lo capta casi instintivamente. Entonces saben manejar eso. Entonces logran hacer componendas, triquiñuelas, arreglos, manejan un cierto nivel de ambigüedad, porque la ambigüedad también genera mucha angustia, y después ellos hacen cargo de resolverla. Por eso es que en las lecciones que yo pongo en el libro, yo las titulo así, por ejemplo, te asusto pero te salvo, te hago reír pero te controlo, ese tipo de cosas. Es un juego dinámico, interesantísimo. Es que el mundo de la psicopatía es muy interesante. O sea, tú puedes analizar desde muchos puntos de vista el comportamiento psicopático que tiene hasta la gente normal, pues. Entonces, si tú lo entiendes, si tú lo analizas, aunque tú no vayas a utilizarlo, por lo menos te sirve como diversión. Por eso que el cine lo usa tanto. Vamos a hablar algunas de esas cosas que son comportamientos de algunos psicópatas, pero que podemos aprovecharlas. Pero hay una frase de tu libro que me ha llamado muchísimo la atención y que se puede atribuir a todo el mundo. Precisamente habla sobre todo el mundo. Y dices en el libro, nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Eso es muy cierto. O sea, bueno, para empezar, las categorías bueno y malo no se usan en psicología. Lo que pasa es que uno tiene que usar el lenguaje común para que lo lea cualquier persona. Pero no se utiliza como categoría de análisis bueno o malo, porque eso es un juicio de valor. Pero la gente perversa o la gente, digamos, bondadosa, no es siempre bondadosa y no siempre es perversa. Tú sabes lo peor, creer que alguien es buenísimo. Ustedes vieron, por ejemplo, el Papa Francisco. El Papa Francisco llega allí con una personalidad carismática. Todo el mundo le gusta el Papa Francisco, ¿verdad? Y todo el mundo le atribuye al Papa Francisco las mismas características del Papa Juan XXIII, que decían que era un santo sobre la tierra. Pero resulta que en una gira que hizo por Latinoamérica, y le gritó a alguien, se molestó, y le dijo, no seas egoísta, y salió pero como perdiendo el control. Y eso a la gente lo horrorizó, le pareció que era tremendo, ¿no? Y yo digo, bueno, pero el hombre lo que está demostrando es que es un ser humano, pues. Eso, si no lo querían ver como un ser humano, no querían verlo como el Papa cercano, el Papa ese de que rompe los esquemas burocráticos y los protocolos. Bueno, ahí está, es una muestra de ser humano. Lo terrible de la gente es que tiende a ser estereotipos, ¿ves? Entonces creen que una persona que es todo el tiempo sonriente, así como está Silvia riéndose ahí, entonces uno cree que va a estar todo el tiempo riendo, o sea, a lo mejor sale de aquí y se molesta porque hay calor en la calle o porque cree otra cosa. Entonces, esa creencia, esa división entre lo bueno y lo malo, que es muy infantil, es algo de lo cual se aprovecha el psicópata. Entonces, lo malo está en un lado y lo bueno está aquí. O sea, estos líderes que estábamos hablando antes, que son fanatizados, ponen al malo en el otro lado, el que me lleve la contraria a mí, el que no piense como yo es malo, y nosotros somos los buenos. Entonces todo el mundo quiere ser el bueno, todo el mundo quiere jugar al bueno, nadie quiere ser el malo. ¿Por qué? No porque ser malo sea una cosa negativa, porque ahora en el cine, en las series de televisión, en cualquier parte, ser malo es como positivo, ¿no? Sino porque si eres malo y está definido por tu líder como el malo, él te va a atacar a ti. O sea, tú vas a pagar las consecuencias, entonces actúa el miedo nuevamente. A veces también comentas en relación con el karma, que las personas, como que piensas que si tú te portas mal con alguien, te va a dar ese karma, también vas a recibir mal. Y tú dices que a lo largo de la historia prácticamente, pues que eso no se da, que no hay esa justicia divina. Claro, la teoría del karma es respetable para quien la crea. Yo no critico creencias religiosas ni esotéricas ni nada de eso. Todo el mundo tiene su creencia siempre que cuando le haga bien, ¿no? Pero en muchas ocasiones son creencias que han dado a conocer gente que roza un poquito la psicopatía. Porque mira, eso de creer en el karma... Bueno, no, yo eso es no, realidad... No sé quién puede convencer a otro de que eso existe y es real, ¿no? Ah, no sé, pero hay gente que está convencida de porque eso. Porque todos son muy malos, y ¿eh? Y esta religión hindúes creen mucho en eso, sí, ¿no? Bueno, yo por eso no cuestiono a quien crea en eso, me parece que cada uno tiene derecho a sus creencias y todo. Pero yo como psicólogo, yo no puedo hablar de karmas sin pasar por el plano de la culpabilidad. En la psicopatía, como no hay sentimiento de culpa, o sea, los estudios, por ejemplo, de la psiconeuroinmunología, que es una rama de la inmunología más o menos reciente, tiene unos 25, 30 años, ha demostrado que las emociones producen enfermedades tan graves como el cáncer, por ejemplo. Las emociones tienen que ver mucho con crisis brutales, traumas que uno tiene en un momento dado, emociones mal manejadas. La rabia y el miedo producen, son una fuente energética muy grande para el organismo, y si no son canalizadas se vuelven contra él. Entonces, el que tiene sentimientos de culpa dañinos, por ejemplo, yo soy malo, yo hice un daño en algún momento, o yo torturé a alguien, o cometí un gravísimo error y arruiné mi familia, ese tipo de personas puede empezar a enfermarse de una cierta manera, y generalmente el inconsciente, que es un elemento que existe en la personalidad, busca que tú seas castigado de la misma manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama en psicología el karma. Los psicópatas, como no tienen sentimientos de culpa, no se castigan. Entonces, uno ve que un psicópata que ha hecho el daño más grande del mundo sigue por ahí tan campante y viven 90 años. Hay muchos psicópatas que viven muchísimo tiempo y la pasan muy bien. Y tú les dices, pero tú te das cuenta, como hablabas tú de los criminales de guerra nazi, ¿no? Pero tú te das cuenta del daño que ha hecho. ¿Cuál daño ha hecho? Se claro. lo han hecho ellos, el daño se lo han hecho ellos, porque además nunca son culpables de nada. Ellos no se responsabilizan por nada, el daño lo hiciste tú. O sea, mira, tú te casas con un hombre que es un hombre dañino y terrible y te amarga la vida, y tú después vienes y le reclamas, y tú me amargaste mi vida, 10 años te entregué y me torturaste y me fuiste infiel y fui y me golpeaste. Bueno, ¿para qué te casaste conmigo? Tú eres una mujer adulta y te cogiste tú. ¿Ves? Entonces, no hay forma de ganarle. ¿Cómo se...? Porque los psicópatas utilizan el lenguaje, la comunicación para persuadir, lo utilizan bien. ¿Cómo las personas normales, que tienen un comportamiento normal, pueden utilizar el lenguaje para conseguir lo que ellos consiguen? Tú estás haciendo lo posible para que la gente no compre el libro, ¿verdad? No, a mí me ha parecido interesante. Te voy a hacer una técnica precisamente psicopática. Precisamente porque se utilizan y se dicen cosas que son buenas para ellos. No, claro, no, es cierto. No, es cierto. Lo que pasa es que, mira, la comunicación verbal y no verbal son las que generan patrones de conducta. O sea, tú generas un ambiente según tu comportamiento. O sea, si yo, por ejemplo, entro aquí, rígidamente así, y me siento así, con esta cara así. ¿Cómo llevamos esta entrevista? Muy mal, ¿verdad? Entonces yo trato es de relajarme y me siento de cierta manera, de manera que haya confianza y haya empatía y podamos hacer una cosa divertida para que la gente no cambie la estación. Entonces, eso es lo que hacen una personalidad, sí, o sea, un manejo psicopático de una persona normal. Tú tratas de manejar el lenguaje verbal y no verbal de una manera cordial, empática, divertida, bien, que la gente no levante defensas contra ti, ¿verdad? Una de las cosas que yo enseño en el libro es a codificar el mensaje, a utilizar las palabras. O sea, que tú puedas definir en un discurso cuáles son las palabras que el otro está utilizando, ya sea para controlarte, para exponer su punto de vista, para ganar una discusión o para mantener el poder. Si tú logras detectar eso y cambiarle el significado a la palabra, yo pongo ahí, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo debería entrenarse viendo los programas de tertulia política en la televisión, pero sin participar emocionalmente. O sea, viéndolo como quien ve una película que no emociona, ¿verdad? Porque si uno se emociona, empieza a decirle a otro, cállate la boca, tú no sabes lo que estás diciendo, y eso ya ahí perdió porque se descontroló con las emociones. Si tú lo ves objetivamente, y yo les recomiendo de verdad que vean esos programas, uno ve al que habla con serenidad y frialdad, el otro que habla a grito, el otro que trata de imponer su criterio, el otro que no deja hablar y empieza, pero déjame hablar, pero ya termino. Y entonces, tú ves aquella dinámica comunicacional que a veces yo creo que es hasta puesta en escena, yo creo que se la entrenan, yo no sé, ustedes que saben de eso saben más que yo. Yo a veces pienso, ¿será que están entrenados para eso? Porque eso será lo que divierte, pues no sé. Pero el hecho es que esto, ahí se puede aprender mucho del lenguaje de la comunicación. Vamos a tratar de hacer una apuesta mental a ver quién gana esta discusión, a que la gana el que está más controlado. Ese tipo de discusiones donde hay apasionamiento, las discusiones deportivas, por ejemplo, donde el fútbol, por ejemplo, discutiendo si hubo una jugada, qué equipo es mejor, qué sé yo, y llegan a unos niveles de exasperación. El que gana esa discusión no es el que más grita ni el que tira el primer golpe, sino el que expone su razonamiento con inteligencia, con simpatía, y se gana una audiencia. Si tú, por ejemplo, estás discutiendo con alguien y tienes una audiencia allí y logras que esa audiencia se ría de lo que tú dices, tú ganaste la discusión. Ya puedes retirarte. Tú puedes hacer así, buenas noches, y te vas. ¿Por qué? Porque el otro se siente derrotado, y cuando el otro se siente derrotado empieza a descontrolarse más. Cuando el otro se empieza a descontrolar, tú ganas. En esa manipulación que comentas en el libro, también se usa mucho el humor, porque es como que derribas esa barrera. ¿El psicópata de alguna forma se hace un especialista en ese tipo de estrategias, o es que sale de forma natural en él? Sí, como te digo, los psicópatas no estudian mucho. O sea, yo hago un manual no para los psicópatas, sino para la gente normal, porque los psicópatas se reirán de mí, dirán, ¿qué está haciendo este? Bueno, además tampoco les importa si yo hago eso, no me van a poder porque conmigo. Él vendría de profesor a decirnos cómo hay que hacerlo, ¿no? No, y además dirá, conmigo no van a poder con eso, ¿qué es eso? Bueno, y además hasta se sentirán orgullosos de enseñar algo bueno. El sentido del humor es algo, fíjate, Freud escribió un libro que se llama El chiste y su relación con lo inconsciente, que yo se lo recomiendo, que es muy agradable de leer además, donde él se puso a estudiar, porque yo creo que este hombre era, tenía una capacidad de estudio extraordinaria, yo no sé cómo estudiaba tanto, se puso a estudiar la estructura de los chistes y tratar de entender por qué hacían reír, por qué hace reír un chiste. El mejor chiste te hace reír porque te crea un nivel de tensión primero, ¿no? O sea, como de, ¿qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Y en un momento dado te hace un final inesperado. El nivel de tensión te lo resuelve el chiste con la parte inesperada. Entonces tú rompes un poco la represión y te ríes. El sentido del humor logra eso también. O sea, el manejo psicopático del humor hace que tú te rías de alguna manera. Es lo que te decía antes, como cuando el hombre seductor hace reír a la mujer. La mujer le concede un cierto poder atractivo al que la hace reír. No el payaso que hace escándalos y grita, sino que hace reír con ingenio, ¿sabes? Que demuestra inteligencia haciendo reír. Porque rompe la defensa, o sea, acaba un poco con la defensa, y cuando tú sueltas un poco la defensa, deja de pensar. O sea, cuando la gente que te quiere manipular logra hacer que tú te burles del otro, o logra que la audiencia se ría de tu enemigo, tú ganas. Y dominas a esa audiencia. A ti no te importa tanto derrotar al enemigo como ganarte la audiencia. Si ganaste la audiencia, el enemigo ya deja de ser importante, ya lo puedes desechar, que es lo que haría un psicópata. Entonces, el manejo del humor es sumamente importante. Claro, no es fácil, porque el que no tiene buen sentido del humor o la inteligencia para hacer eso, pues le va a costar un poquito más de trabajo. Pero sí, todo se aprende, todo se entrena. Utilizan mucho los psicópatas la pena, provocar pena. Pena incluso por sí mismo, hacerse sentir un desgraciado y que la gente le apoye. Claro, ¿cómo se puede aprovechar eso? Eso es lo que llamo pobre de mí. Sí. Sí. Mire, yo tengo una anécdota de mi adolescencia. Estaba yo sentado en la puerta de mi casa con un amigo, perdiendo el tiempo ahí, que eso que hace mucho una adolescencia. Y llega un hombre con un coche nuevo, deportivo, hermosísimo, y lo para ahí. Y detrás está uno antiguo, esos que eran de hierro sólido, ese de los años 50, ¿no? Y es de un señor mayor, ¿no? El señor sale y ve que lo tiene muy cerca de adelante. Y va y le dice, mire, usted me podría mover su vehículo un poco más adelante para yo poder salir. Ah, no, viejo, si no sabe manejar, entonces ¿para qué anda manejando? Yo estoy ocupado. Y se va y se mete en una casa. Él va, se sienta, nos mira así, y nos dice a nosotros, a los dos muchachos que estamos sentados ahí, es verdad, yo soy viejo y conduzco muy mal, voy a tener que ver cómo salgo de aquí. Y empieza a darle. Y le dio, pero uno solo, con todo, bueno, lo desbarató por detrás. Da hacia atrás y dice, es que además estoy viejo y no sé ni frenar. Y salió, y se fue despacito. Y el otro, cuando oye, sale corriendo y empieza a gritar, pero no puede hacer más nada. Y nosotros nos metimos en la casa muertos de la risa, diciendo, qué maravilla la venganza de este hombre que ha insultado y lo que hace. Con aquella serenidad agarró, soy viejo y no sé conducir. Las dos cosas con que el tipo lo había atacado, con que el otro lo había atacado. ¿Qué hace el pobre de mí? Pobre de mí es que yo soy así. Hay muchas mamás, por ejemplo, que hacen manejo psicopático. Yo no sé si me estarán oyendo madres a estas horas, pero las madres son buenísimas haciendo manejo psicopático. Te dicen, vas a acabar conmigo. El hacerte sentirte culpable. Claro, pobre de mí. Te manejan la culpa de una manera tremenda. Te dicen, pero ¿qué he hecho yo para que tú seas de esa manera? Si lo único que estoy haciendo es tratando de ayudarte. Mamá, que me estás controlando. No, si todo es por tu bien, es para que estés... pero no importa, tú eres mi hijo desagradecido y yo estoy encargada de castigarte. Bueno, bueno, ahí te utilizan el miedo y te controlaron. Sí. Son manejos psicopáticos normales, perdónenme las madres que me están oyendo. Y también hay casos que cuentas, por ejemplo, el caso de una niña, que creo que la tratabas tú, que prácticamente dice, yo sí. consigo lo que quiero, uh-huh. y te enseña cómo lo consigue, y también un poco utiliza el dar la pena. Claro, porque ella hace que le sientan compasión. O sea, ella además, fíjate que llora, y después que logra su propósito se sonríe y me dice, viste, que lo puedo lograr. Esa niña tenía 8 años, y es real, yo de verdad quedé impresionado, yo, pero qué capacidad de manejo, cómo será cuando tenga 15 o 20. Yo le advertí a los padres que eso no estaba bien, porque eso se aprende y empieza a dar éxito, y cuando tú ves que algo tiene éxito, lo repites y lo pules y lo pones, te esmeras en eso. Entonces, ese tipo de conducta de pobre de mí, que a veces suena a debilidad, hay que tener mucho cuidado cuando alguien se muestra excesivamente débil. Es que yo no puedo, es que está más allá de mis capacidades, ayúdame tú, hazlo tú. Hay muchas personas en los trabajos, en las oficinas, que hacen eso. Tú que eres especialista en manejar ordenadores, por favor, hazme esto. O tú que eres tan buena escribiendo, redáctame aquello. Y cuando vienes a ver, tienes una carga de trabajo tremenda que te la pobre persona que se no han quitado la... todo de encima y se lo han repartido a los otros. Y están felices, ¿no? Tomando café en la esquina. Claro, claro. Y adulando posiblemente a alguien, ¿no? Seguramente, porque la adulación es otra arma poderosa, sobre todo cuando el que está usando manejo psicopático está en una posición subalterna. El que sabe adular llega muy lejos. Hay personajes famosos por la adulación. En Venezuela había un político que escribió un libro que se llamaba Elogio de la Adulancia, que era muy bueno porque demostraba cómo se iba en la política venezolana desde la época de la independencia y todo eso, cómo los grandes aduladores lograban escalar y llegar a posiciones de poder, llegaban a hacerse ricos, llegaban a hacer, solamente sin ningún otro mérito que saber adular. Uh-huh. Claro, las personas normales, yo les recomiendo aprender a halagar. Es una cosa muy distinta a adular. Adular es esa especie de cosa melosa, desagradable, tediosa, que a veces logra hasta humillación, ¿no? En cambio, halagar es bueno porque tú logras que el ego, la vanidad de alguien se toque y se mejore y se sienta bien y te lo agradece con un beneficio. Antes de finalizar, sí quiero reproducir y hablar de una frase al comienzo de tu libro, una frase que tú utilizas de un gran genio de la literatura como es Ernesto Sabato, que resume perfectamente lo que es la psicopatía y que quizá por ello expones esa frase. Dice Ernesto Sabato, no había reflexionado hasta ahora de ese inquietante signo, aunque siempre pensé que no se puede luchar durante años contra un poderoso enemigo sin terminar por parecerse a él, ya que si el enemigo inventa la ametralladora, tarde o temprano, si no queremos desaparecer, también hay que inventarla y utilizarla. Y lo que vale para un hecho burdo y físico como un arma de guerra, vale, y con más profundos y sutiles motivos, para las armas psicológicas y espirituales, las muecas, las sonrisas, las maneras de moverse y de traicionar, los giros de conversación y la forma de sentir y vivir, razón por la cual es tan frecuente que marido y mujer terminen por parecerse. Sí, sí. Claro, eso es lo que se llama compasar. O sea, en el modelo hipnótico se usa el acompasamiento. O sea, cuando tú logras conectar en el sistema de ordenación de datos que tiene la otra persona, tú copias un poco su estilo, su tono de conversación, hasta el modo de comportarse, tú empiezas a identificarte con esa persona y la otra persona empieza a sentirse que más cómodo contigo, y mientras más cómodo se siente, más posibilidades tienes de que sea dominado. Yo la puse allí al comienzo del libro porque es como una justificación de por qué yo voy a enseñar a la gente a ser psicópatas. Si tú vives bajo el yugo de psicópatas todos los días, porque todo el mundo está expuesto a eso, ya sea... Estamos rodeaditos. Claro, por todos lados hay psicópatas. Entonces, si tú puedes aprender de ellos y parecérteles un poco, bueno, algo de control tendrás sobre tu vida y alguna forma tendrás de deshacerte de ellos, ¿no? Hay que ser un poco de moñito para triunfar. Desde luego, es que yo menciono mucho el diablo porque el diablo es astuto. En la película del abogado del diablo, ¿ustedes vieron esa película? El Pacino hace un gran papel de diablo. Yo considero que ese es el mejor diablo que yo he visto en el cine. Astuto, poderoso, inteligente, seductor, Y como digo ahí, él dice, yo no hago que la gente haga las cosas, yo solamente pongo el escenario. Aprendiendo de los psicópatas en la editorial EDAF, hemos aprendido muchísimo con ese libro, muchísimo con la conversación que estamos manteniendo contigo, con César Landaeta, autor también de este libro que recomendamos muchísimo. Gracias, César, por enseñarnos. Gracias a ustedes, cosas. Y voy a aprovechar para invitar a los oyentes y a ustedes para la presentación que va a ser el día 21 de septiembre en la Casa del Libro de Gran Vía. Pues el 21 de septiembre en la Casa del Libro de Gran Vía a las 7:30 de la noche, este libro, sí, aprendiendo, es una presentación bonita allí. Aprendiendo de los psicópatas. Muchas gracias por estar con nosotros pese a la hora. Éxito. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. La Era Digital, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Preséntanos en primer lugar, recuérdanos quién era la vampira del Raval. Bueno, dice la noticia, pocas historias se han contado tantas veces y de tan variadas formas como es el caso de Enriqueta Martí, como el caso de Enriqueta Martí, conocida popularmente como la vampira del Raval y acusada del rapto, la explotación y el asesinato de niños en la Barcelona de principios del siglo XX. Pocas historias se han contado tantas veces, pero en ningún sitio tan bien como en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Por favor, remito a la gente. ¿Ves cómo el halago está fenomenal? No, pero es verdad. Además, para mí fue quizá el Mujeres con Historia más interesante de esta temporada. Hicimos las dos versiones. La parte en la que se contaba la leyenda de ella, donde realmente se la ponía como una mujer sin escrúpulos, asesina y que hacía barbaridades. Y luego ya una realidad investigada, donde se veía que prácticamente era pues la policía y otras personas que sí utilizaban a los niños pues para explotarlos y utilizarlos sexualmente, y ella pues prácticamente era una persona que estaba enferma y bueno, sí, había secuestrado a una niña, pero se había quedado solamente en eso, en el secuestro de una niña, pero ni había matado ni los había utilizado sexualmente. Yo recomiendo a nuestra audiencia que localice el podcast, que está en internet, que lo busquen con ayuda de Google, lo encontrarán en la web de Onda Cero o en el iVox de La Rosa de los Vientos. Bueno, el tema es que un grupo de estudiantes del máster en teoría y práctica del documental creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona se ha propuesto utilizar la tecnología en vídeo en 360 grados, la realidad virtual, para contar a través de un documental un poco la biografía de esta mujer, de Enriqueta Martí. Lo que hace este sistema de realidad virtual es situar al espectador en medio de la prisión donde Enriqueta Martí pasó sus últimos días. No me digáis que no es interesante esto. A lo largo de 12 minutos, el espectador es trasladado a dos espacios: la celda donde Martí pasó sus últimos días y el despacho del periodista Adelardo Fernández Arias, conocido como el Duende, y quien, no contento con las crónicas de la época, se decidió a investigar el caso. Además de estos dos escenarios, que el espectador puede observar en 360 grados gracias a un visor que se llama, bueno, cuyo modelo es Samsung Gear VR, la narración se sustenta en la narración en off de dos actores que ponen voz a los dos protagonistas. Es decir, es como una especie de radionovela, pero que además tienes ese privilegio de gozar en primera persona del escenario, puedes explorarlo, porque como decimos, es un recorrido en 360 grados con esos cascos de realidad virtual. El documental interactivo La Vampira del Raval se puede disfrutar en el CaixaForum de Barcelona, y sus responsables afirman que próximamente estará disponible en versión 360 grados para todos aquellos que dispongan de estas Samsung Gear VR o, en su defecto, de un Google Cardboard. No son 360 grados, pero son muchos grados, no sé cuántos, pero algo parecido hemos visto cuando hemos buscado piso, por ejemplo, estos visores a través del ordenador que dan la vuelta. O el Google piso. Street View mismo. Claro, esto es más terrorífico todavía, ¿no? Y eso que es muy difícil, ¿eh? Es terrorífico por la temática en sí, es decir, claro, porque tú tienes que trasladar esa misma tecnología de Google Street View o la que tú estabas comentando, bueno, pues a la vida de esta mujer, a esa prisión de la vampira del Raval. Entonces, y con esa historia, contándote esa historia, esas voces en off. Que hay, además ahí había también mucha leyenda, que había varias versiones de cómo había muerto, y la que se confirma es que murió de cáncer de útero, no que las compañeras la mataran a ella. Hablando de cosas terroríficas, pocas cosas hay tanto como el cabreo de esta madre. Bueno, se acabó. Ni periscope ni hostias. Ni hostias. ¿Vale? Ni hostias. Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué te cree? ¡Yo no he hecho eso! Estáis en periscope y ha salido un tío con la polla al aire. ¡Pero yo no he hecho eso! Vale. Que se pone. Me da igual. Ni periscope ni hostias. Y como te vuelvas en, como te metes en el periscope en Añara, me verás. A ver, nos debemos... No, tenemos ahí una canción para este caso en concreto que creo que es muy adecuada. Un poco lo que le podríamos decir a la madre, que se tranquilice un poco. Porque bueno, ya lo hemos oído, se ha convertido yo, en viral. Yo la entiendo perfectamente. Ve a la niña, que yo no sé ahora mismo la edad que tiene la niña. Se acerca a la niña y la ve que está mirando al otro con todo el aire y dice, ¿pero qué está haciendo mi hija? Claro. Pues va por ella, vamos. Es un tema bueno, pedimos disculpas un poco por el lenguaje, pero nos amparamos en el horario. Y además, es bueno, no podíamos dejar pasar en una sección como la era digital esta noticia que ha revolucionado las redes sociales a lo largo de la semana. Se convertía en viral el martes. Y bueno, es una retransmisión en directo de la bronca de una madre tras pillar a su hija usando Periscope, esa herramienta de Twitter para emitir en directo. La madre cogió el móvil y dijo, ni Periscope ni hostias, pero se olvidó de apagarlo, o quizás no sabía cómo hacerlo, y eso se retransmitió. Bueno, pues se retransmitió, lo volvemos a escuchar por petición popular. Hombre, merece la pena, ¿no? Venga. Bueno, se ha acabado. Ni Periscope ni hostias. Ni hostias. ¿Vale? Ni hostias. Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué le cree? ¡Yo no he hecho eso! Estáis en periscope y ha salido un tío con la polla al aire. ¡Pero yo no he hecho eso! Vale. ¡Usted que se pone! Me da igual. Ni periscope ni hostias. Y como te vuelvas en, como te metes en el periscope en Añara, me verás. Que tú fíjate qué vocecita de niña tiene. Dice la chiquilla en cuestión, pero yo no he hecho eso, es una cosa que se pone. Ha aparecido así de la nada. No lo he buscado yo, ha salido eso ahí. Bueno, el tema es... Es que vamos a ver, se llama periscope. Sí, claro. Bueno, que en el periscope se puede ver eso o a un jugador de fútbol haciendo cosas que yo creo que son peores, todavía. Bueno, hay una parte que he obviado, que ya de este monólogo iracundo, que es cuando la mujer dice, no puedo más con la mierda de los móviles. O sea que la señora ya ha dicho la traía, venía cargadita ya, es decir, de que debió de haber vivido más episodios similares y estaba ya un poquito cansada. Bueno, como decimos, uno de los temas más comentados del día en Twitter, y hasta la Policía Nacional aprovechó para lanzar un mensaje de precaución para los padres. Ya sabéis que además en las redes sociales la policía tiene mucha chispa. Dice el tuit en cuestión, advierte de que esta etiqueta, que es Ironic Mode On, que es como vamos a hablar con ironía para que nos entendamos, ni periscope ni hostias. Moraleja, supervisa las aplicaciones y redes sociales de tus hijos, la edad de acceso y el contenido. Muy bien. Es el consejo de la policía. Y que también las empresas que facilitan esos contenidos también adviertan y no dejen pasar a todo el mundo, que también pongan ellos barreras, que también es necesario. Efectivamente. No solamente es responsabilidad de los estados, es también responsabilidad de que hacen un dinero gracias a eso, ¿no? Eso es, la primera barrera la tienen que poner las propias compañías, y son las primeras interesadas, bueno, pues en cuidar un poco sus contenidos y en tener en cuenta las edades del público al que se dirige, claro. Después continuamos hablando de más cositas, ¿no? Tenemos muchas cosas más en la era digital. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos, todavía muchas cosas por delante, entre ellas... Vamos a tener con nosotros algunos de los científicos más importantes del mundo, que además son españoles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, en el que es el último programa de esta temporada para el curso. Agosto paramos, el primer fin de semana de septiembre. Estamos aquí, La Rosa de los Vientos, con el mismo horario, los mismos días, está aquí. Menuda hora de programa y menudos invitados vamos a tener, porque son dos de los científicos más importantes de nuestro país. Una de ellas cuenta las historias de forma fascinante. Os vais a divertir muchísimo con ella y vamos a disfrutar de ciencia con Sonia Fernández en Vidal, que va a estar dentro de unos minutos con nosotros, y también con Diego Gutiérrez, un personaje fascinante, un auténtico genio. Ahora mismo está en los Estados Unidos, pero es profesor de la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado y trabaja para el MIT, para la NASA, para Apple, para Adobe. Es un personaje verdaderamente tremendo y fascinante. Dicen que es un genio y está considerado como tal. Vamos a estar con él en esta hora de programa, que os vamos a presentar a algunos de los mejores científicos españoles. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El cosmos es como un colchón cósmico, lo ha dicho nuestra invitada de esta noche, Sonia Fernández Vidal. Escritora, divulgadora científica, doctora en óptica e información cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona y muchas otras cosas, autora de libros como La Puerta de los Tres Cerrojos, Quantic Love, Desayuno con partículas. Recientemente hemos hablado con ella sobre ese libro, El universo en tus manos. Sonia, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Que la fuerza de la metáfora, esto tuyo que hemos leído, la fuerza de la metáfora no tiene que olvidarse a la hora de hacer divulgación científica. Falta un poquito eso, ¿no? Acercarse a esa parte, acercarse al corazón de las personas. Bueno, al final la metáfora es un lenguaje perfecto para comunicarse, y sobre todo para comunicarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Puerta de los Tres Cerrojos, a los niños. Yo siempre me gusta decir a los niños de 9 a 99 años. Fíjate que hace muy poco hablábamos del Universo en tus Manos, un libro dirigido a niños, pero dirigido también a sus padres, dirigido a niños, dirigido a adultos, de 0 a 99 años, como dices, porque la ciencia está al alcance de todos, el universo puede estar en las manos de cualquiera, no tenemos que hacerlo inaccesible con palabras extrañas. Es bonito, ¿cuántas veces hemos oído que como es arriba es abajo, o como es arriba no es abajo? Pero explicarlo a la gente no es tan complicado como parece que a veces se quiere hacer ver, ¿no? Bueno, por supuesto. Además, el universo, el cosmos, al final son temas que están relacionados con nuestros orígenes. Yo pienso que esto estimula la fantasía de cualquiera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no habrá levantado la mirada estas noches de verano al cielo, y cuando ves el firmamento, bueno, te entra esa sensación de emoción y fascinación? Yo pienso que la ciencia, en este caso la cosmología o la astronomía, es como un agujero negro que te atrapa, y una vez entras en él ya eres incapaz de salir de él. Y además, los últimos descubrimientos y hallazgos parece que están abriendo una nueva era en el mundo de la astrofísica. Hay que celebrarlo. Totalmente, y estamos de celebración, porque además las noticias no paran de llegar, ¿no? Justo hace pocas semanas, también con la noticia de Juno, pues estamos en vilo a descubrir qué misterios nos oculta Júpiter. Que es un planeta gigantesco, pero es un misterio que se puede desvelar gracias a esta sonda de la NASA, gracias a esta nave. Las proezas cósmicas, las proezas espaciales están a la orden del día. Tenemos que contarlas aquí mucho más de lo que lo hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, además es fascinante. Antes decías, ¿ves? Por ejemplo, las metáforas a la hora de explicar ciencia. Yo pensé que ahora que nombrábamos Juno y nombrábamos Júpiter, yo no sé si recordaremos que Júpiter, en la mitología romana, era el dios de los dioses. Y precisamente Júpiter quería esconder sus secretos a Juno, que era su mujer, y por eso se envolvió, ¿no?, en un velo de nubes. Precisamente es curioso cómo esa metáfora se puede aplicar precisamente a estos descubrimientos, porque al final Juno, la misión, es intentar descubrir cuáles son los misterios que esconde Júpiter y para eso atravesar también esas nubes que lo rodean. Al final el universo termina siendo una mitología griega también. Al final el universo es poesía, es una de las cosas más hermosas. ¿Qué te parece uno de los proyectos, por ejemplo, el que está financiado por el filántropo ruso Yuri Milner, que también en este proyecto pues colaboran científicos como Stephen Hawking, cuyo objetivo es explorar el universo en busca de rastros de vida en otros planetas? Bueno, hay muchísimos proyectos para encontrar exoplanetas, por ejemplo, otras tierras, incluso posibles tierras o planetas parecidos a la Tierra que puedan tener vida. De hecho, la NASA, por ejemplo, la misión Kepler de la NASA, ya ha encontrado más de 3.000 exoplanetas. Es curioso cómo hace más o menos 20 años todavía no sabíamos a ciencia cierta que realmente existiesen y, sin embargo, en este tiempo, como decía, ya tenemos más de 3.000 exoplanetas detectados y candidatos a zona habitable son ya unos 300. Con lo cual yo pienso que si seguimos, ¿no?, con esta rapidez y esas estadísticas, quizás podemos conseguir encontrar al menos un planeta al que, quién sabe, si el día de mañana podamos conseguir que nuestra civilización, ¿no?, que la humanidad sea multiplanetaria. ¿Tú tienes esperanza de que no seamos únicos, de que la humanidad en la Tierra no sea una casualidad cósmica, sino que sea algo habitual? Y por cifras, en cierto modo lo tiene que ser. Nos dabas ese dato. Yo me acuerdo perfectamente cuando hablábamos del primer planeta descubierto hace poco más de 20 años y la nave Kepler, el telescopio espacial de Kepler, está descubriendo muchísimos, y ya estamos hablando de miles y miles. Parece una cuestión de tiempo, solo de tiempo y de no mucho tiempo, que encontremos similares a nosotros, por lo menos vida, y quién sabe si en el futuro una vida parecida a la nuestra. Bueno, vida, por supuesto, de hecho, incluso bastante más cerca. Se sospecha que incluso nuestro propio sistema solar puede haber vida. Por ejemplo, en Europa, una de las lunas que tiene Júpiter, ¿no?, es una de las candidatas a que pueda realmente albergar vida. De hecho, una de las preocupaciones de la NASA, sabéis que Juno estará más o menos esta nave que está haciendo, escaneando Júpiter para podernos responder los misterios que tiene ocultos. Juno, esta nave, tendrá que terminar probablemente haciendo una misión suicida. Sabéis que la NASA quiere hacer que acabe colisionando contra Júpiter y precisamente, y esto es bastante curioso, es para no contaminar Europa, porque puede ser que Europa tenga vida en sus océanos que están cubiertos por esa capa de hielo, pero se sospecha que ahí sí que hay vida. Y una de las cosas que la NASA quiere evitar es contaminar Europa con posibles gérmenes o organismos vivos que hubiese en Juno. Pues imaginaos lo que podría pasar si cayese en el océano de Europa, podríamos contaminar pues vida alienígena probablemente. ¿Crees que hoy por hoy tenemos tecnología suficiente, Sonia, para estudiar estos planetas extrasolares o a veces nos quedamos un poco en la superficie? ¿Necesitaríamos algo, no sé, que fuera más definido? Bueno, de hecho los avances se están haciendo rapidísimos. Por supuesto, todavía nos queda muchísimo, pero muchísimo para avanzar. Porque bueno, lo que necesitamos primero para saber si existen otras tierras, ¿no?, es decir, que pueda albergar vida como la nuestra o algún tipo de vida, es sobre todo que haya agua. Agua es al menos un medio líquido que es el catalizador de que pueda haber vida. Después tienen que haber componentes que ayuden a formar la vida, por ejemplo, moléculas como el fósforo, que es la que compone el ADN. Y después alguna fuente de energía como el sol, ¿no?, que es lo que tenemos nosotros. Sin embargo, por ejemplo, para que pueda albergar vida o una vida que tenga civilización, debería tener también, por ejemplo, elementos pesados. Para poder tener elementos pesados, una de las características que sí que tiene la Tierra también es la tectónica de placas. ¿no? La deriva continental, lo que hace es generar un reciclaje de elementos que conlleva cosas fundamentales, por ejemplo, regular la temperatura, ¿no? Es como un poquito el termostato de nuestro planeta. Y es lo que garantiza que haya presencia de metal, ¿no? Estos son, para que hubiese una civilización inteligente, tener metales pues sería vital, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, si quisiésemos encontrar ya no un planeta con civilización inteligente, sino alguno en el que nosotros pudiésemos migrar en un futuro, pues necesitaríamos un Júpiter. Júpiter, como veis, sale bastante a relucir en las conversaciones. Sabéis que hay vida en la Tierra, o al menos todavía seguimos vivos, sobre todo porque disponer de un gigante gasoso como es Júpiter, sobre todo a las afueras del sistema solar, hace como un escudo para que los planetas internos rocosos no caigan caigan meteoritos, ¿no? Lo que hace Júpiter, como si fuese un escudo, es parar todos los asteroides y los desvía, ¿no? Para que no colisionen contra los planetas. Y para eso la Tierra tenemos que estar bastante agradecidos a Júpiter. ¿Qué más? Estos exoplanetas también, para que puedan albergar la vida, también tienen que estar en unas zonas que se llaman precisamente ricitos de oro, ni muy cerca de su sol, ni muy lejos, ¿no? Muy cerca porque acabaríamos achicharrados, ni muy lejos porque el agua estaría congelada y no podría haber vida, ¿no? Que otras condiciones también, no solo es cuán cerca estamos del sol o no, es decir, si estamos en la zona de ricitos de oro, sino también en la zona de habitabilidad galáctica, ¿no? También, por ejemplo, para encontrar otras civilizaciones que fuesen inteligentes. No debemos estar ni muy cerca del centro de la galaxia, ¿no? Sabéis que si viajamos 26.000 años luz al centro de la galaxia, nos encontramos con un agujero negro supermasivo, ¿no? Toda esa zona pues está llena de estrellas de neutrones, agujeros negros y estallidos que serían letales de rayos gamma, ¿no? De hecho, no sé si fue en 1998, ¿no? La Tierra también evitó por poquito ser destruido por un magnetar que provocó un estallido de rayos gamma que emitió, imaginaos, en 0,2 segundos tanta energía como la que producirá el Sol los próximos 100.000 años. Madre mía. Una, sí, suerte que estaba a 20.000 años luz de la Tierra, ¿no? De haber estado más cerquita, tampoco lo contaríamos. Sí. Bueno, de hecho, yo cuando vea todas estas cosas, querida Bruno, una de las cosas que me ocurre y se me pone la piel de gallina es pensar lo afortunados que somos en la Tierra para poder estar aquí. La Tierra es fantástica, es un planeta fantástico que alberga vida y nos está cuidando de una manera increíble, ¿no? Fijaos que aunque hay bastantes planetas candidatos, ha sido casi un hermoso milagro que podamos estar aquí. Yo me emociono cada vez que lo pienso y, bueno, me sale un agradecimiento tremendo, ¿no? Es una de las conexiones, estas sensaciones que te da cuando empiezas a explorar el cosmos, ¿no? Y si algún día encontramos en vida en ese cosmos, se parecerá bastante a la nuestra, ¿no? Porque se da una serie de condiciones, se tiene que dar una serie de condiciones en cualquier lugar habitable para que dé lugar a una humanidad, a una vida desarrollada como la nuestra. No será tan distinta como nos ha presentado el cine, ¿no? Bueno, de hecho, eso es, como sería algo probablemente inesperado y por descubrir, de hecho, la vida también puede tener muchas manifestaciones muy diferentes. Lógicamente, primero tendemos a pensar los planetas donde se puede generar la vida como la nuestra. Pero fijaos una cosa, del mismo modo que hay distintas casas, ¿no?, que albergan vidas, casas, edificios, ¿no?, terrenos, castillos, pues también debe haber distintos planetas donde con características distintas donde se puede desarrollar vida. De hecho, hay laboratorios planetarios virtuales donde se simulan posibles planetas que podrían existir, por ejemplo, cambiando el Sol por otro con otras propiedades. Estos modelos producen planetas bastante extraños donde podría haber vida y las plantas pues quizás serían de color rojo, o en el caso, imaginaos, una estrella que fuese muy fría, pues las plantas quizás serían de color oscuro, casi negros, para absorber toda la luz y poder sobrevivir. Es decir, es bastante, en estos laboratorios planetarios virtuales se juega con todas estas variables para poder simular, ¿no?, cómo sería vida distinta en otros planetas que no fuesen exactamente igual a la nuestra. Tú decías, al comienzo de la conversación hemos hablado de una frase tuya sobre que el cosmos es como un colchón cósmico. Tú decías en esta misma frase, en esa misma exposición, que el Sol, como pesa mucho, que lo has citado antes, curva ese colchón. ¿Qué hay detrás de esa metáfora? Bueno, detrás de esa metáfora está la famosísima teoría de Albert Einstein, de la teoría de la relatividad general. ¿Oh? Sabéis que cuando Einstein unificó el espacio y el tiempo, ¿oh? Él básicamente estaba intentando explicar cómo funcionaba la fuerza gravitatoria. ¿No? Ya sabíamos desde Newton que el Sol genera una fuerza gravitatoria y hace que la Tierra gire a su alrededor. Sin embargo, Einstein tenía muchas preguntas sobre cómo funcionaba esta fuerza, porque sabéis que el Sol y la Tierra tienen una distancia de unos 150 millones de kilómetros. La luz tarda unos 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra, en recorrer esos 150 millones de kilómetros. Y Albert Einstein, que jugaba mucho también con su fantasía, su imaginación, pensaba, ¿qué sucedería si un mago cósmico hiciese desaparecer el Sol? ¿No? Decía, bueno, automáticamente la Tierra saldría disparada. Sin embargo, Einstein ya en 1905, en su teoría de la relatividad especial, había demostrado que absolutamente nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces él se rascaba la cabeza y pensaba, ¿cómo puede ser que si hacemos desaparecer el Sol, automáticamente e instantáneamente la Tierra salga disparada? Dice, tendría que tardar al menos esos 8 minutos que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Y a partir de ahí le fue dando vueltas y desarrolló esta teoría de este colchón cósmico que os decía. No, lo que sucede realmente, según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, es que al hacer desaparecer este mago cósmico malvado, por cierto, al hacer desaparecer nuestro Sol, lo que sucedería es que este colchón cósmico, que sería más como esas colchonetas así flexibles, o podríamos pensarlo como la superficie de un lago, ¿verdad? Que cuando pones la mano, metes la mano en la superficie de un lago que está totalmente en calma, se generan unas ondas, ¿no?, sobre la superficie del agua, pues del mismo modo al quitar de repente el Sol, se generarían unas ondas, ¿no?, en este tejido espaciotemporal, y estas ondas se propagan nada más y nada menos que a la velocidad de la luz. Y cuando estas ondas llegasen a la Tierra, es entonces cuando la Tierra saldría de órbita, ¿no? Ahí fue cuando Albert Einstein, de hecho, empezó a pensar que quizás la luz y la fuerza gravitatoria, la luz y la gravedad, tenían alguna relación, porque no podía ser coincidencia que las ondas gravitacionales que estaban relacionadas con la gravedad viajasen exactamente a la velocidad de la luz. Y ahí, pero esto ya sería para otro episodio, fue cuando Einstein intentó encontrar esa teoría unificada, unificando pues las fuerzas, como las fuerzas electromagnéticas que mueven la luz, ¿no?, con la teoría de la relatividad general. Sin embargo, y por desgracia, aunque se pasó sus 20 últimos años de vida intentando encontrar una respuesta para su teoría unificada, una teoría que lo explicase todo, ¿no?, desde las cosas más pequeñas como las partículas de luz y las partículas más pequeñas que los átomos, a las cosas tan grandes como las estrellas y el movimiento que ocurre en las galaxias. Sin embargo, pese a que se dedicó esos 20 años, no llegó a encontrar esa teoría. Por lo tanto, ¿tú eres más del equipo de Einstein que del equipo de Newton, o se puede ser de los dos? Yo creo que se puede ser de los dos. Yo estoy convencida de que a Newton le hubiese encantado poder convivir también la época que vivió Albert Einstein. Al fin y al cabo, las teorías nuevas que han surgido, ¿no?, tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica, ambas no es que invaliden la teoría de Newton, sino que las completan, ¿no? Newton en su época tenía al alcance movimientos pues ni por asomo de la velocidad de la luz, ¿no? Newton tampoco podía ver, igual que nosotros por naturaleza no podemos ver los electrones simplemente con nuestros ojos. Por lo tanto, él estaba acostumbrado a la realidad macroscópica, ¿no?, y él definió todas sus teorías de la mecánica a partir de ello. Fue más adelante cuando Einstein, bueno, casi Einstein fue quien abrió las puertas a estos dos campos, a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad. La verdad es que existen muchísimos enigmas todavía del universo, y uno de ellos es, por ejemplo, la materia oscura, que junto a la energía oscura constituye, si no me equivoco, el 95% del universo. Sí, incluso un poquito más, efectivamente, sí. Tú, como física, Sonia, ¿Cuál crees? ¿Cuál perfilas que puede ser la naturaleza de esta materia oscura y de esta energía oscura? Bueno, básicamente yo pienso que les llamamos materia y energía oscura básicamente porque no sabemos nada de ellas, ¿no? Por eso precisamente se les llama oscuras. Pero Pero bueno, ahora precisamente en el CERN, por ejemplo, en el HC, con el acelerador funcionando a tope de energía, sabéis que hasta ahora estaba a 7 tegaelectronvoltios y ahora funciona a su máxima de capacidad, 14 tegaelectronvoltios. Están intentando investigar, y una de las investigaciones va precisamente en esa dirección. Están intentando encontrar evidencias de las partículas supersimétricas, que se llama teoría de Susi. Pues, por ejemplo, hay algunas hipótesis ya o algunas propuestas científicas que quizás alguna de estas partículas supersimétricas podrían ser candidatas, ¿no?, a ser partículas precisamente de todas estas, toda esta materia y energía oscura que se sabe hoy en día por evidencias que tiene que haber algo allí, aunque no sepamos verlo y todavía no tengamos la tecnología para ser capaces de detectarlo y estudiarlo. Newton no contó con los viajes cósmicos, con la información que sondas como la Juna, como la Juno que nos has hablado, proporciona. Einstein tampoco la tuvo. Estarían los dos encantados si toda esa información que es complementaria a lo que ellos descubrieron, que completa la información, que completa los datos, si tuvieran esa información. Todo está cambiando y el último gran avance, aunque a veces nos cueste entender muchas cosas, es ese acelerador de partículas del que nos has hablado. Puede cambiar el mundo entero y lo que conocemos sobre nuestro universo, sobre la física, gracias a lo que se está descubriendo ahí, ¿no? Totalmente. De hecho, también un 4 de julio, al igual que la llegada de Juno a Júpiter de hace unos años, fue cuando se anunció, por ejemplo, el haber encontrado el bosón de Higgs. ¿No? Uno de estos descubrimientos fue celebrado por la comunidad científica, pero vamos, con una alegría tremenda. Yo estaba en casa siguiéndolo, la retransmisión por internet, porque estaba con un resfriado tremendo, pero casi casi saltaba en el sofá de mi casa como si fuese el final de la Champions, ¿no? Es decir, para la comunidad científica fueron unos descubrimientos extraordinarios. Y sin embargo, ahora todavía hay muchas, muchas preguntas que el acelerador de partículas, el LHC, que es este acelerador, para los que nos escuchan, que son unos 27 kilómetros de circunferencia y está a unos 100 metros bajo tierra. Ahí se aceleran protones a velocidades cercanas a la de la luz. Y lo que se hace es poder generar unas energías lo suficientemente fuertes como para poder generar estas partículas y llegar a estos rangos de energías donde podemos estudiar estas partículas que nunca antes habían descubierto. Pero preguntas, por ejemplo, de qué sucedió, qué asimetrías hay entre materia y antimateria. Sabéis que cuando empezó el universo en el Big Bang había materia y había antimateria. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan entre sí formando simplemente energía. Si se hubiese generado exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, al unirse la una con la otra, no debería haber absolutamente nada en el universo. Sin embargo, aquí estamos, y estamos hechos de materia. ¿Qué es lo que sucedió para que la materia ganase la partida a la antimateria y consiguiese construir pues todas estas galaxias en las que hoy en día, por ejemplo, vivimos en una de ellas? Bueno, esta es una de las preguntas, por ejemplo, que quiere responder también el LHC. Quiere conocer, por ejemplo, estas partículas de supersimetría, que sería, por ejemplo, ya un pequeño paso, porque también una de las cosas que se van a estudiar es si se encuentran evidencias de que existan dimensiones extras. ¿No? Sabéis que una de las candidatas a ser una teoría unificada, de estas que estaba buscando Albert Einstein, ¿no?, es la teoría de cuerdas, que intenta reconciliar la física cuántica o la mecánica cuántica con la teoría de relatividad. Sabéis que en el campo de la física tenemos dos grandes teorías, la que decíamos que es la cuántica, que describe cómo se comportan las cosas muy pequeñas, y la de la relatividad, que nos describe cómo se comportan las cosas enormes, los movimientos planetarios. Sin embargo, estas dos teorías no se llevan bien. Hoy, de hecho, si las leyes de la física se tienen que cumplir siempre, con la teoría cuántica y la relatividad nos encontramos con dos siempre distintos. No somos capaces de unificar la teoría cuántica con la relatividad. Sin embargo, esta teoría de cuerdas intenta unificar estas dos grandes teorías. Sin embargo, para que exista, necesitamos vivir en un universo de 11 dimensiones. Ya no las cuatro que conocemos, las tres espaciales y el tiempo, sino 11 dimensiones, aunque pueda chocarnos. Ahora, precisamente en el CERN, una de las cosas que quieren ver es evidencias de que pueda existir una dimensión extra. Y esto ya sería abrir una puerta, precisamente, a poder investigar si esta teoría de cuerdas puede ser validada o no. Creo que recientemente has estado hablando con un responsable de la NASA, que te estuvo contando ciertas curiosidades sobre la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sí, tremendo, con Donald Petit. Donald Petit es uno de los astronautas que ha estado en la Estación Internacional, que de hecho pienso que me dijo que este mismo año probablemente tenía que volver a subir a la Estación Internacional. Y de hecho, una de las cosas, hablábamos precisamente de las preguntas que me estáis haciendo ahora, Bruno y Silvia, ¿no? y es sobre estos exoplanetas. Fijaos que una de las misiones de la NASA es precisamente preservar la humanidad, preservar la vida humana. Y uno de los proyectos precisamente para eso es encontrar planetas que puedan ser habitables, es decir, que la humanidad sea una especie interplanetaria, que no simplemente vivamos en la Tierra, ¿no? Por eso precisamente todos estos estudios en la Estación Internacional, y es ver cómo afecta a nuestros cuerpos pues vivir en naves o vivir en situaciones de microgravedad o gravedad casi cero. Pero aparte, Donald es súper divertido, porque recuerdo que estábamos juntos y una de las personas, se nos acercó una persona y nos preguntó, oye, pero esto de que colonicemos otros planetas, le dijo, no sé si la humanidad, ¿no?, o si nosotros como civilización nos merecemos, ¿no?, era colonizar otros planetas. Y Donald Petit lo quedó así mirando y le dijo, mira, los que piensen así, que cogen por ahí por el mar, que empiecen a nadar y que no paren. Riéndose un poco, como diciendo, bueno, si empezamos así, ya vamos mal. Voy a leer una frase tuya de un artículo, me parece que resume perfectamente tu forma de transmitir la ciencia, de llegar al corazón de las personas. Decías, imagínate que durante toda tu vida te han privado del sentido de la vista, hasta que un día puedes ver por primera vez. Cuán maravilloso observar el arco iris, el cielo estrellado o la cara de tus padres. Por mucho que hayamos suplido esta información con otros sentidos, que nos la hayan descrito con las mejores palabras y metáforas, de repente descubres nuestro universo lleno de color. Y esa es la lección que tenemos que tener. Nuestro universo está lleno de color, de información y de gusto. Es fantástico que podamos conocer y que estamos viviendo un tiempo que no existe y que no ha existido, que se está abriendo, como tú decías, una nueva era, ¿no? Totalmente. De hecho, fue eso precisamente después del experimento del IGO, después de que se encontrasen las ondas gravitacionales. El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha sido también algo fascinante. La metáfora con estos sentidos, esta metáfora tan bonita, es precisamente fruto de este descubrimiento. Fijaos que hasta ahora todo lo que conocemos del cosmos fue o ha sido siempre gracias a la luz, en todo su espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta las ondas ultravioletas. Nuestro descubrimiento empezó en 1600, ¿no?, cuando precisamente Galileo levantó el telescopio y lo enfocó hacia el cielo, ¿no? Fue en ese momento en el que las cortinas se corrieron y pudimos empezar a estudiar el universo, empezar a estudiar el cosmos. Ahora, precisamente, lo que ocurrió con las ondas gravitacionales es precisamente haber encontrado otra manera, otro sentido para conseguir escuchar, en este caso, el cosmos. Así, no solo estudiarlo a través de la luz, sino también a través de estas ondas gravitacionales. Como decíamos, era como si estuviésemos ciegos y de repente pudiésemos ver. Cuando preguntan muchas veces, ¿no?, bueno, ¿y qué vamos a encontrar gracias a las ondas gravitacionales? ¿No? Es tan difícil responder esto, es como preguntarle a una persona ciega, bueno, ¿y qué vas a ver antes de poder ver, ¿no? Sino que simplemente tienes que estar a la espera de poder encontrar misterios y nuevas preguntas que seguramente ni habremos llegado a soñar. Pero descubrimos mucho sobre ciencia, descubrimos mucho sobre humanidad y nos lo pasamos estupendamente bien leyendo y esta noche escuchando a Sonia Fernández en Vidal, que ha estado una vez más en nuestro programa En la Rosa de los Vientos. Sonia, muchísimas gracias por darnos luz en el mundo de la ciencia, darnos luz en el conocimiento del universo. Un abrazo. Y lo que aprendemos contigo, la pasión que transmites. Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que estoy encantado, sea que a vuestra disposición siempre que queráis. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta música nació en la costa oeste de los Estados Unidos, pues hasta allí nos vamos ahora. es Nirvana, salía del estado de Washington, un poquito más al sur, se encuentra California, y allí está nuestro siguiente invitado. Él es, que está con nosotros, en Diego Gutiérrez. Muy buenas, Diego. Hola, buenas. Buenas noches. En California exactamente te encuentras, ¿no? Sí, muy cerquita de Los Ángeles ahora, sí. Bueno, hemos de decir que aunque ahora estés en los Estados Unidos y que en este instante te encuentres muy cerquita de Los Ángeles, eres profesor de la Universidad de Zaragoza, has trabajado y trabajas para el MIT, para la NASA, para DOF y para muchísimas otras cosas. Eres coordinador de un grupo de investigación del Instituto de Ingeniería de Investigación de Ingeniería de Aragón y muchas otras cosas. Y dicen que un hombre perseguido por la NASA, buscado para estar ahí, en sus filas, un auténtico genio, un hombre que cree que la realidad virtual no es ciencia ficción, sino que ya está aquí y ahora hay que trabajar con ella. Diego, es que son tantísimas cosas, pero es un lujo tenerte con nosotros, ¿eh? Bueno, buenas noches para vosotros y gracias por la introducción. Es demasiado generosa, pero gracias. Bueno, es demasiado generosa, pero es realista. Eres todo eso y además profesor de la Universidad de Zaragoza, lo hablaba contigo antes de entrar en antena, que nadie se olvide que es la universidad, el lugar en donde se encontraba uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad, y sigue dando científicos, sigue dando grandes creadores, grandes pensadores, grandes descubridores. Estoy hablando de Ramón y Cajal. En cierto modo, Diego Gutiérrez es una figura que tiene que estar ahí siempre como ejemplo, ¿no? Hombre, claro, es la figura, es la Universidad de Zaragoza, si tienes que resumirla a una persona, evidentemente surge el nombre de Ramón y Cajal. Sí, sí. Para mí es un orgullo estar en la Universidad de Zaragoza, intentar hacer trabajo en España y promocionar lo más posible la ciencia en Zaragoza y en España. Diego García, hay muchísimas cosas que podemos hablar contigo. Recientemente eres considerada tu investigación en el grupo de excelencia por parte de la Unión Europea, concedió para tu investigación 1,7 millones de euros y muchísimas otras cosas. Y se te presenta como uno de los grandes expertos mundiales en realidad virtual. ¿Qué es exactamente esa realidad que decía antes? Ya está aquí, no es ciencia ficción, ya está aquí. Ahora tenemos que trabajar sobre ella. Sí, a ver, la realidad virtual es un concepto que en realidad lleva 30 años circulando, ¿no? De hecho, más, pero bueno. En los 80 ya intentó un arranque que no tuvo mucho éxito, en los 90 otra vez. Se trata, como todo el mundo ya más o menos sabe, de sustituir todo el input sensorial que recibimos, la vista sobre todo, del mundo real, sustituirlo por otro input que puede ser generado por computador, ¿no? Y hacer creer a la persona que está dentro de un mundo que en realidad solo existe como unos y ceros en un computador. Y lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, por lo que esto ha tenido tantísimo boom ahora y parece que quizás sea la vez que por fin la realidad virtual puede llegar a algo, después de un par de arranques, como he dicho, fallidos, es el hecho de la... Por fin tenemos la tecnología suficiente, la capacidad de cálculo suficiente, y algo que a veces la gente no se da cuenta, uno de los impulsores mayores de este boom fueron los teléfonos móviles. De hecho, el iPhone de Apple fue la primera vez que nos dimos cuenta que había una pantalla que si se ponía suficientemente cerca de los ojos tenía ya resolución suficiente para parecer real. Y eso fue el iPhone el que lo consiguió. iPhone no lo hizo con esa intención, pero como pasa muchas veces en ciencia, alguien coge una idea pensada para algo y la diseña para otra aplicación. Una de las cosas, hay muchos problemas que resolver. Una de las frases tuyas que me ha llamado muchísimo la atención y que creo que resume perfectamente parte de tu trabajo es que uno de tus intentos es atrapar la luz. Es lo que más rápido viaja y las cámaras, la realidad que tú estás intentando capturar es precisamente en el momento exacto en el que viaja la luz a esa velocidad, volverlo a la cámara lenta, convertirlo en cámara lenta y conseguir atrapar el futuro, en cierto modo. Tanto como atrapar el futuro, o sea, lo has explicado bien. Es una cosa que hicimos en 2013 con compañeros del MIT en Estados Unidos, que efectivamente, para que se entienda fácilmente, es capaz de capturar a una frecuencia de 1000 de un billón con B de fotogramas por segundo. y entonces puedes ver la luz en movimiento. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz, como todo el mundo sabe, es lo más rápido del universo. Hay leyes físicas que demuestran que nada puede ser más rápido que la luz. Y por primera vez hace 3 años logramos ver cómo avanzaba un frente de luz a esa velocidad. Lo cual abre muchísimas puertas para muchos campos. Y esto es lo más interesante de eso que hicimos. Tu trabajo, Diego, tiene muchas aplicaciones y además puede llegar a tener muchas aplicaciones. Algunas ya conocidas, como en el cine, videojuegos, arquitectura, medicina, pero, por ejemplo, en robótica, que es una de las cosas que más se está ahora investigando, o, por ejemplo, también en exploración planetaria, ¿también podría tener aplicación? Claro, el ejemplo de exploración planetaria liga muy bien con lo que hablamos hace un minuto de la cámara que captura información visual tan rápida, porque la NASA se dio cuenta de que usando este invento quizá podría lanzar un satélite artificial en órbita a la Luna y ser capaz de hacer un mapa topológico de las cuevas internas de la Luna, sin más que bombardearlas de fotones y esperar que los fotones vuelvan, reboten por la Luna, por las cuevas de la Luna y vuelvan de nuevo a la cámara. Y con nuestra tecnología seríamos capaces de reconstruir esas cuevas internas. Eso es lo que estamos trabajando ahora con la NASA. Y el interés es bastante más amplio todavía que la Luna, porque el siguiente objetivo es Marte. Todos estamos pensando que en Marte quizá haya agua, si hay agua quizá haya vida, y si hay agua parece ser que está escondida en los recovecos de alguna cueva, algún pliegue interno de la superficie de Marte. Entonces, poder acceder a eso sin necesidad de lanzar un robot o un astronauta, pues abarataría muchísimo los costes, claro. La NASA está interesadísima en esa cámara porque, evidentemente, entre otras cosas, no solamente ahorrarían robots, ahorrarían astronautas, sino que lo importante de todo esto es que conseguiría mejores resultados, porque esa cámara podemos decir que es prácticamente mágica, ¿no? Porque es capaz, como dices tú, de captar la luz en movimiento, pero la luz a la mayor velocidad posible, y para eso la cámara lo que hace, fíjate, presumimos todos, mi cámara es capaz de tener una velocidad de uno entre mil, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tú nos estás hablando de cifras muchísimo más lentas, que en el fondo es mucho más rápido. Claro, sí, no se comparan con las cámaras que manejamos habitualmente. Es un aparato de precisión, un aparato científico. Aún le queda mucho tiempo para que esto pueda llegar a ser un producto que cualquiera pueda comprar. Tampoco sé si realmente es algo necesario para la vida cotidiana, ¿no? Pero lo que nos permite esta cámara es ver cosas que de otra forma sería imposible de ver. Y yo siempre lo comparo a un microscopio, ¿no? Cuando se inventó el microscopio, lo que se consiguió es ver cosas a escala espacial muchísimo mayor de lo que el ojo desnudo puede descifrar. Y entonces, a partir del invento del microscopio, han surgido un montón de aplicaciones en ciencia y tecnología. No, hasta el punto que el microscopio es casi el símbolo de la ciencia. Si alguien hace un icono sobre ciencia, o hay una probeta o hay un microscopio, ¿no? Lo que hemos conseguido nosotros es una especie de microscopio temporal. Podemos ralentizar tantísimo el tiempo que podemos ver lo que está sucediendo a una escala, como digo, de 1 billón de fotogramas por segundo. Y podemos entender mucho mejor lo que hace la luz al entrar en contacto con la materia. Podemos aprender física, podemos tener aplicaciones como la de la NASA, que he dicho. O sea, está todo por explorar y eso lo hace mucho más interesante. ¿Cómo llegaste a idear este proyecto? ¿Cómo llegaste a crear esta cámara? ¿Cuál era tu objetivo en un principio? Como pasa muchas veces en ciencia, tiene una gran dosis de suerte, ¿no? De estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Entonces, yo estaba en ese momento en el MIT... con mi colega Belén Macía, también de Zaragoza. Estábamos allí haciendo una estancia de investigación, trabajando con el grupo, y fue allí donde surgió esta idea, un poco entre todos, conversaciones, poco a poco va tomando forma. Lo que parece primero una idea descabellada, poco a poco empezamos a pensar y al final surge. Quiero decir con esto que hay una gran parte de suerte, digamos, de catalización. Tiene que haber una circunstancia, un conjunto de circunstancias. En este caso estábamos en el MIT trabajaba con nosotros y juntando todas nuestras cabezas, logramos dar con una idea bastante revolucionaria. ¿Puede decirse que esta cámara será capaz de fotografiar, para que nos entendamos, un objeto que está oculto, por ejemplo, detrás de una esquina? Sí, esto es algo que ya hay un prototipo que los compañeros del MIT hicieron con este invento. La belleza de ello es que se basa, en el fondo, en una ecuación que se estudia en séptimo y octavo de, bueno, de lo que antes era la EGB. Es espacio igual a velocidad por tiempo. Al final, es una ecuación súper sencilla, que es la que nos permite ver, como has dicho muy bien, objetos ocultos detrás de una esquina. Y la idea vuelve a ser, yo bombardeo con fotones ese objeto oculto, hago que reboten con una pared para que lleguen al objeto oculto, porque está detrás de una esquina. Algunos de esos fotones van a volver a mi cámara, y entonces les puedo preguntar a cada uno individualmente cuánto tiempo has estado revoloteando por la escena, y a partir de ahí, como sé su velocidad, puedo inferir la distancia que han recorrido y, por tanto, reconstruir qué es lo que han visto por detrás de la esquina. Tú decías que tiene muchísimas aplicaciones, has hablado algunas relacionadas con la astronáutica, pero, por ejemplo, también tendrá aplicaciones esa cámara en el futuro en asuntos relacionados con la salud, que interesa mucho a la gente, por supuesto. Claro, está el tema de la cirugía invasiva o no invasiva, ¿no? Entonces, para temas de laparoscopias, endoscopias, uno de los problemas al que se enfrentan los médicos es que cuando se mete una cámara por el interior del cuerpo humano, es un medio muy hostil para nuestra tecnología de hacer fotos y de grabar vídeos, ¿no? Son dimensiones muy pequeñas, hay muchos recovecos. Esos recovecos son los que podríamos resolver con esta tecnología. Si podemos ser capaces de mirar a través de todos los recovecos de una vena, por ejemplo, no haría falta adentrarse mucho más en la propia vena. Estamos muy lejos de eso. Tampoco quiero vender la moto, ¿no? O sea, el prototipo todavía es pesado, todavía es grande, se puede montar en un satélite, no se puede meter todavía en el interior de un cuerpo humano, pero creo que llegaremos a ello. Quizás 10 años, pero llegaremos. Al principio, Diego, creo que no tenías muy claro a qué te ibas a dedicar y te matriculaste en ingeniería industrial. Pero bueno, por circunstancias, algo te motivó para que terminaras haciendo máster o ingeniería informática y dedicándote a la realidad virtual. ¿Cómo fue ese trasiego profesional? Bueno, a ver, como todo chaval de 18 años, no tienes ni idea qué quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que me gustaban las ciencias más que las letras, tiré por ahí. Y en Zaragoza la única posibilidad real era ingeniería industrial. Y yo acababa de venir de Estados Unidos, donde hice mi último año de colegio, entonces tampoco tenía esa urgencia juvenil de querer salir de casa, ¿no? Ya había estado un año fuera. Me metí en ingeniería industrial y ahí me di cuenta de que, bueno, no está mal, pero no era lo mío. Y bueno, cuando acabé la carrera, pues de nuevo no sabía qué hacer. Y me fui a hacer una entrevista con General Motors, que es la empresa más grande que tenemos en Zaragoza para los ingenieros. La entrevista no fue demasiado bien, no nos gustamos mutuamente, como suelo decir. Yo no les gusté, ellos a mí tampoco. Ahí se quedó la cosa, se paró. Y entonces volví pensando, bueno, ¿ya qué hago? Y surgió la idea, me surgió de decir, bueno, voy a hacer un doctorado en ingeniería informática, voy a probar otra cosa, a ver si me gusta más. Y me gustó más, y al acabar el doctorado, pues poco a poco, durante el doctorado me iba gustando el tema de la imagen y tal, y eso fue lo que me derivó a donde estoy ahora. Fíjate que se puede, aunque tú estés colaborando y hayas trabajado para alguno de los grupos científicos más importantes del mundo, para alguna de las empresas más importantes de la Tierra, pero estás en Zaragoza y haces patria de Zaragoza. Hay que hacer patria no solo de la que es la mejor ciudad del mundo, en mi opinión, supongo que también en la tuya, o una de las mejores ciudades del mundo, pero hay que hacer patria sobre todo de la universidad y de la ciencia que existe en nuestro país, ¿no? Sí, mira, yo soy un gran defensor de lo público y yo me he criado, o sea, me he educado con dinero público desde siempre. La universidad que he ido es una universidad pública y creo que, o sea, yo estoy muy orgulloso de intentar devolver de alguna forma al sistema que me ha educado, pues devolverle algo, sea como sea. En este caso, bueno, pues con mi trabajo, intentar hacer, no quiero decir hacer caja, porque es algo más que el tema económico, ¿no? pero intentar revertir en la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado a través de lo público. Fíjate que lo que estás diciendo lo que hace es ensalzar a las personas. Evidentemente a nivel político puede haber determinados problemas e intereses, pero las personas, los científicos españoles, es que recordamos un poco el siglo XX, el siglo XIX, todos los siglos, y nos encontramos personajes fascinantes. Sí, en Aragón, sin ir más lejos, en Zaragoza, el principal hospital lleva como nombre Hospital Miguel Servet, que era de Zaragoza, de Aragón también. ¿Cuántos personajes importantes hay que volver a hablar sobre eso? Y evidentemente que por desgracia muchos están marchando, pero muchos también han decidido, como es tu caso, quedarse, y hay que levantar un monumento a cada uno de los que deciden quedarse cobrando muchísimo menos de lo que podrían cobrar fuera. Sí, a ver, sí, o sea, es un poco lo que tú has dicho, es tal cual lo has dicho, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos en ciencia tenemos una serie de, una forma básica de pensar, que valoramos unas ciertas cosas que van mucho más allá de tu nómina mensual, ¿no? Es un trabajo además muy sacrificado, que requiere muchas horas, que nunca siempre tiene premio. Hay veces que sencillamente una idea no funciona, has trabajado en ella 8 meses y no sacas nada de ella porque no ha funcionado. Entonces ya partimos de que si estamos en ciencia, bueno, pues tenemos una forma de pensar, ¿no? Y luego lo que hace falta, yo creo, es más que ensalzar a los que nos quedamos o los que vuelven, yo creo que falta una concienciación de la sociedad de que apostar en ciencia es bueno. Y eso es algo en lo que yo intento aportar lo máximo que pueda, ¿no? Siempre que puedo intento difundir ciencia. Y, por otra parte, los medios como vosotros o el gobierno debería también hacer ese tipo de esfuerzo para que entre todos se vea que la inversión en educación o en ciencia, eso es una inversión con un retorno asegurado y no es un gasto, ¿no? No es un gasto que tengas que recortar en cuanto hay un atisbo de crisis. Una de las cosas que más te gustan es dar clases en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues más o menos por entrevistas que hemos visto, pues estás muy orgulloso de tus alumnos. ¿Cómo los ves? ¿Les ves con potencial, con vocación? ¿Crees que van a tener, si luchan por ello, oportunidades aquí? ¿O fatalmente al final pues se verán tentados de salir al extranjero? Sí, hablando sobre todo de los alumnos de doctorado, ¿no? El potencial es enorme. O sea, sinceramente no creo que seamos ni mejores ni peores que el país de al lado, ¿no? Pero cualquier país que invierta en sus jóvenes, en sus estudiantes, va a tener un retorno seguro. Entonces, en España ese potencial está ahí. Yo lo veo en Zaragoza, lo veo en el pasillo de mi despacho, no tengo que irme a ningún sitio especial para gente lista, ¿vale? Una universidad de Zaragoza normal, local, en mi pasillo. Gente muy válida. Esa gente está muy motivada y es verdad que lamentablemente no tenemos recursos para quedárnoslos. Los educamos muy bien, son muy buenos ya para empezar. Invertimos, si queréis verlo por ahí, hasta un montón de dinero en su educación, y luego, desgraciadamente, no hay un tejido en España que los pueda acoger. Entonces, muchos de ellos se van, se tienen que ir, es lógico y normal, ¿no? No tienen ataduras, son jóvenes, tienen una preparación excelente, y hay un montón de empresas enormes que pagan muy bien y que hacen cosas muy chulas, es normal que se vayan. Por eso digo que deberíamos invertir más en todo esto, pensando más allá de un ciclo de 4 años de un gobierno, o sea, una inversión a medio plazo, para poder crear un tejido que absorba a toda esta gente tan buenísima que tenemos. Gente buenísima, entre la que estás tú, seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora están satisfechos por pagar sus impuestos, están satisfechos por contribuir a que gente como es tu caso, como es el caso de Diego Gutiérrez, estén en todo el mundo trabajando, pero sean profesores titulares de una universidad de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Diego, muchísimas gracias. Hay muchísimos temas que hablar contigo y a tu regreso, si te parece, volvemos a charlar. Ah, gracias a vosotros, yo estoy encantado, así que cuando queráis. Por cierto, eres un Aragonés Universal como quien escuchamos, ¿eh? Que es Bumburi. Bueno, ya nos contarás a la vuelta si tienes nuevos proyectos, para ponernos los dientes largos. Ok, perfecto. Todo empieza a temblar. Aunque me hayas capturado, deje la vergüenza a un lado. Solía importarme, pero ahora mis venas arden y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Reconozco, no sé disimular. Dice Jorge Juan, en Rosa Vientos, como bien sabes, el Hospital Miguel Servet para los baños siempre será la Casa Grande, evidentemente. Ese es el nombre popular, pero el nombre del hospital, la estatua de la entrada, es a Miguel Servet, uno de los grandes científicos que ha habido en la historia de la humanidad. Y Ramón y Cajal, sin él nada sería igual. También es de esa universidad. Y ahora también Diego Gutiérrez, con quien hemos estado hablando aquí en La Rosa de los Vientos. No sé cuál es la medida hasta que todo termina. Nunca supe decir basta, no creí que hiciera falta. Y de un maño universal, Bomburí, que también lo va a ser Diego Gutiérrez, nuestro invitado, a un gallego universal, se llama Álex Fidalgo. Ya la gente, más o menos, bueno, quiero pensar que ya le sueno a la audiencia de La Rosa de los Vientos. ¿Como gallego también? Sí, sí, como sí. Como gallego y como persona humana, sí, miembro del equipo y... ¿Le suenas? No a los oyentes de La Rosa de los Vientos, a los oyentes de Onda Cero, a todos. A mí me gustaría que un día se refiriesen a mí como algo así como la nariz más reconocible de la radio o algo así. No tengas obsesión, tu nariz es perfecta. No, es que, bueno, la audiencia no lo sabe, pero hemos estado fuera de micrófono, pues... Hablando narices. De narices, es verdad. Por cierto, esto sí que es de narices. Lo vamos a contar aquí en la era digital. Facebook tiene un dron. ¿Y qué está haciendo ese dron? Bueno, pues se llama Aquila, el dron tiene nombre. Es un avión no tripulado, fabricado efectivamente por Facebook. ¿Y cuál es su objetivo? Llevar Internet a cualquier parte del mundo. Ya ha realizado su primer vuelo real y a tamaño completo. El proyecto de Facebook es crear una red con este tipo de aviones solares, colocándolos en forma geoestacionaria a gran altitud y con el uso de láser conectarlos con los equipos de tierra o satélites de comunicaciones. De esa manera, lograr que el 60% de la población que no tiene internet logre una conexión asequible. Es decir, que su objetivo es, y parece que lo va a conseguir, llevar internet a todas esas zonas en las que la conexión todavía no es posible. Y Facebook lo hace porque quiere el bien de todos, el bien de la humanidad, ¿no? Que todos crezcamos. Bueno, eso es lo que no sabemos cuáles son sus intenciones reales, pero lo que sí es cierto, seguro y objetivo, es que va a conseguir llevar información a puntos de la Tierra donde tenía muchas dificultades para acceder a según. Bueno, eso que, es importante, claro, claro, claro. Que Internet tiene que estar para nosotros democratizar algo, para democratizar la cultura, democratizar el planeta. Ese es el objetivo inicial de Internet. Y tengo en cuenta una cosa, que en esos sitios van a poder escuchar La Rosa de los Vientos a través de la página web de Onda Cero, www.ondacero.com o .es. .es. Claro, vamos a ver si lo decimos. Ahora escuchamos en Onda Cero las noticias y después continuamos. Queda Rosa de los Vientos por delante. Vamos a tener con nosotros a Julia Navarro, una de las grandes periodistas de nuestro país. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora de programa, la última hora de La Rosa de los Vientos en este curso. Una hora de programa en la que vamos a tener y vamos a escuchar a Julia Navarro a la periodista, novelista, autora de la Biblia de Barro y de otros muchos libros. También vamos a estar con vuestro amigo, nuestro contertulio y también director, que nos habla de los contenidos que hay para este próximo mes, director de la revista Enigmas. Y dentro de unos instantes nos ponemos a discutir, a debatir, con argumentos, con información sobre si hay vida después de la vida. Grandes misterios a debate. ¿Hay vida después de la vida? ¿Hay una segunda oportunidad? De este tema os vamos a hablar en este debate. Van a discutir sobre este tema Miguel Pedrero y Manuel Carvellal. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Discutir buenas noches. Desde el cariño y desde el respeto, como siempre. Eso siempre. Y luego está el dicho que dice que bicho malo nunca muere, con lo cual perfectamente puede haber vida después de la vida. yo como no soy malo, o sea, como pero no bicho malo, sí, yo ¿no? Sí me moriré. Yo sí me moriré y no habrá nada después. De todas formas, qué curioso, ¿no? Miguel, Manuel, siempre hablando tanto de ciencia, tanto de ciencia, tanto de ciencia, que parece que no tiene otra cosa. Y resulta que este asunto y este tema lo defienden grandes científicos, que hay algo, que la conciencia parece no morir, y resulta que él está en contra también. Bueno, yo si me muero antes que tú, Manuel, te voy a montar un poltergeist que te vas a cagar. A ver si es verdad. Así vas a saber que desde el más allá te estoy prestando atención, ¿no? Ojalá, yo, pues, me encantaría. O hacéis como Houdini, te os dejáis ahí una frase, claro, pobre, posibilidad de... Es que el pobre Houdini se murió esperando que se manifestase su madre, que nunca se manifestó. Mira, a ver, por iniciar esto, hay tantas evidencias... ¿Tantas evidencias? Sí. Yo creo que hay algún indicio. No. Sujeto a interpretación. No. Hay tantas evidencias. ¿Evidencias de qué? Que pueden apuntar a la existencia de vida después de la vida. A ver, si son evidencias, no pueden apuntar. Apuntan. Manuel, no. ¿Qué parece esto un debate? No. Habla, Miguel. Vamos a dejarnos un poco de léxico. Evidentemente no existe la prueba definitiva, si no, no estaríamos discutiendo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero hay... Tantas evidencias sobre el tema, por ejemplo, transcomunicación instrumental. Es decir, ¿cómo explicas que a través de una serie de medios electrónicos una serie de personas mantengan contactos con unas entidades que dicen estar o vivir o estar en el otro lado? Son numerosos los transcomunicadores, son numerosas las comunicaciones e incluso experimentos científicos de primer nivel que se han hecho en el campo de la transcomunicación instrumental. El último, no hace demasiado tiempo, en la Universidad de Vigo, en el Departamento de Acústica, en el que participaron además ingenieros de primer nivel, entre ellos uno de los fundadores de Virgin, y se captaron una serie de voces psicofónicas en salas de aislamiento donde no podía entrar ningún sonido. Y ese es solo uno de los muchos ejemplos que puedo poner simplemente en uno de los campos, que es la transcomunicación instrumental. Por ejemplo, el caso de Marcelo Bacci, ¿no? Cuyas comunicaciones a través de una radio desintonizada fueron investigadas por toda una serie de físicos, de científicos, llevaron a cabo toda una serie de protocolos e incluso se llegaron a grabar algunas de las voces que salían a través de la radio desintonizada de Marcelo Bacci, que se comunicaba con los presentes en 6 y 7 idiomas, diciéndoles incluso a algunos de ellos cuestiones que solamente ellos sabían. Y en algunas de esas comunicaciones, uno de los mayores expertos en identificación de voces y sonidos, que es un ingeniero italiano que se llama Daniel Goulart, que trabaja para los juzgados de Bolonia, logró grabar algunas de las comunicaciones que supuestos espíritus del más allá le daban a sus familiares presentes en esa sala. Y esas voces las llegó a analizar Daniel Goulart, y algunas de ellas, por ejemplo, estoy recordando el caso de Chiara Lenzi, tenía un parecido del 97% esas voces captadas a través de esa radio desintonizada de Marcelo Bacci. Esa voz supuestamente perteneciente a Chiara Lenzi se comparó con la voz de esta chica, que era una chica, una adolescente, cuando vivía, a través de un mensaje que dejó en el contestador automático de sus padres, y el parecido era un 97%, por encima del 95% se considera en Italia prueba judicial. Y estamos hablando solamente del campo de la transcomunicación instrumental. Si esto, no digo, Manuel, que que des por sentado que esta es una prueba definitiva de la existencia de vida después de la vida, pero desde luego a uno le puede hacer pensar que es una realidad. Es que estás interpretando un fenómeno. Esta es la trampa de este juego. Suponiendo que aceptásemos que existe el fenómeno psicofónico, que es mucho suponer. ¿Lo dudas? Sí, yo lo dudo casi todo. ¿Lo dudas? Miguel, yo lo dudo. Después de tantos años, yo lo dudo Manuel, casi no me lo creo. Pero déjame terminar. No me lo creo. Tú y yo tenemos un amigo común. Mira. Un amigo. Espera, tú y yo tenemos un amigo común que participó en los experimentos de transcomunicación de una de las transcomunicadoras más conocidas, que es Anabela Cardoso. Que es precisamente quien hizo los experimentos en la Universidad de Vigo. Y quien puso en contacto a Anabela Cardoso con este amigo común fui yo. Y evidentemente, si dudo, es precisamente porque está este amigo común en medio, si no, no tendría duda. Por eso sigo manteniendo la duda de que pueda haber algo. Pero vamos a ver, es que no estamos hablando de psicofonías. En este caso estamos hablando de conversaciones. Es decir, la cosa va mucho más allá. Incluso conversaciones en las cuales esas voces se están refiriendo a cuestiones que están pasando en la sala en ese momento. Por ejemplo, una de las voces le dice a Anabela Cardoso que tiene que lavar al gato, que está muy sucio. Un gato que estaba en la sala de la transcomunicación. Es decir, ¿cómo explicas este fenómeno? Es decir, lo estás poniendo como ejemplo de la supervivencia a la muerte física. No, te equivocas. ¿Cómo que no? Si me has dicho que ejemplos de que puede existir la vida después de la muerte, la transcomunicación. Sí, una evidencia es que de esa posibilidad. Estás interpretando el fenómeno psicomónico o la transcomunicación como mensajes del más allá. Es que eso no tiene sentido en este debate. Ahora, si yo te digo, es que para mí, evidentemente, eso es la prueba de que existe el diablo, porque el origen de ese fenómeno es diabólico, o es la Virgen, o son los extraterrestres. Vale. Es que es la interpretación de un supuesto, de un presunto fenómeno paranormal. Sí, pero no me negarás. No me negarás. Yo pensaba que íbamos a enfocarlo hacia la neurología o las experiencias de CM. Debate sobre la transcomunicación instrumental, Manuel, sería un debate. No. El debate sobre la existencia de vida después de la vida no se basa solo en las experiencias cercanas a la muerte, sino en toda una serie de evidencias. Si yo considero que existen evidencias o fuertes indicios, si quieres, de la existencia de vida después de la vida, no solo por un fenómeno, no solo por el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, sino por el fenómeno de la transcomunicación instrumental o por ejemplo, los casos de apariciones, de contactos con familiares fallecidos. La semana pasada estaba recopilando dos casos más y tengo decenas de casos recopilados de este tipo. Algunos absolutamente fascinantes, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho alguna vez en el libro de Juan José Benítez, Estoy bien, hay un caso espectacular en el cual se presenta el exmarido fallecido de una mujer que se había casado en segundas nupcias y esta persona le dice que tiene una cuenta bancaria en un banco de Caracas, le da el nombre del banco, el número de cuenta y el nombre de la persona, de la señorita a la que se tiene que dirigir en ese banco. Esta mujer habla con sus hijos y deciden hacer esta acción y descubren que en esa cuenta hay $300,000. Ayer estaban recopilando el caso de dos hermanos que cuando eran niños una noche observan frente a ellos a una figura que desconocen, una figura fantasmal que se muestra, los despierta, se muestra delante de ellos, comienza a desplazarse por la habitación y se volatiliza antes de impactar con la pared, ¿no? En ese mismo momento, el abuelo de ambos, que no conocían porque estaba peleado con su madre, no lo conocían, ni habían visto ninguna fotografía, en ese momento su abuelo acababa de fallecer. Días después van al funeral y ven una imagen del abuelo y dicen, pero si esta es la persona que se nos apareció anoche. Pero como estos casos te podría poner cientos. En La Coruña dos personas van paseando y de pronto ven a su abuelo que estaba enfermo en una aldea a 80 kilómetros, año 1966. Lo persiguen al abuelo, el abuelo desaparece delante de ellos. Y en ese mismo momento, quiero recordar que eran las 8:03, el abuelo estaba falleciendo o había ya fallecido en esa aldea de La Coruña. Es decir, son tantos casos, por no hablar de las experiencias cercanas a la muerte y por no hablar de otras muchas cosas, que evidentemente no existe la prueba definitiva, la prueba absolutamente contrastable, si no, no estaríamos discutiendo. Pero hay tantas evidencias, que, hombre, uno no puede dejar de pensar que eso es una realidad. Bueno, a mí me gustaría que se pronunciase Manuel y que dijera sus argumentos también. Yo sí puedo dejar de pensarlo. No, no, pero y sí. La diferencia es que yo no te voy a dar referencias bibliográficas. Yo no te voy a hablar de lo que he leído en un libro de Benítez o de Rivera o de Deloso. Yo he investigado mucho las psicofonías y he tenido una experiencia personal. Y uno de los primeros estudios estadísticos que yo publiqué hace tropocientos mil años en Verne, que fue la revista que hacíamos antes de que naciese el Ojo Crítico, imagínate si hace años, fue precisamente un pequeño estudio sobre 20 experiencias de psicofonías. O sea, tengo una opinión formada sobre las psicofonías y mucha experiencia sobre el terreno y en laboratorio. Pero es que la transcomunicación instrumental no son psicofonías, Manuel. Bien, bien, sigo con el argumento. Es que no son psicofonías. Entonces, sé cómo se produce el fenómeno y sé cómo lo interpretamos. Y hace un par de años hicimos un experimento aquí, una broma, una chanza, para ilustrar esto. Estación Río del Tiempo transmitiendo para Anabela Cardoso, desde Estación Río del Tiempo, emitiendo para Anabela Cardoso. No escucho nada, dice, no lo oigo bien, y dice, por mucho que grite, la comunicación no va a mejorar. Es decir, vamos a ver, una psicofonía en la que dice, estoy aquí. ¿Y a ti eso te parece un argumento de la vida después de la muerte? ¡Joder! ¡Pero Manuel! ¿Qué futuro más triste y patético nos espera? O sea, casi prefiero reencarnarme. Si el más allá es lo que percibimos, lo que nos dibuja la información de los medios, o las apariciones de Manuel, o la transcomunicación, te equivocas, es terrorífico. Te equivocas. Hay un fondo, filosófico detrás de la transcomunicación tremendamente interesante. No quiero decir que eso sea... La verdad, yo no lo sé, pero desde luego hay una serie de fenómenos que son absolutamente apasionantes y que rompen muchísimos esquemas científicos, muchísimos. Evidentemente. Y hay que tenerlos muy en cuenta. Detrás de la transcomunicación instrumental hay toda una filosofía. No se trata de espíritus que van por ahí vagando y van apareciéndose a la gente, sino que detrás hay una cuestión de comunicación con este lado. Eso es lo que... la cosmogonía detrás de la transcomunicación instrumental, para ir abriendo mentes, para ir abriendo conciencias. Porque uno de los grandes cambios, yo creo, en nuestro mundo, no sería el contacto con entidades, tanto el contacto con seres extraterrestres, sino imagínate que un día obtenemos la prueba definitiva de que existe vida después de la vida. ¿Cómo eso podría afectar a nuestro modo de vida? Y precisamente... pocas cosas afectarían menos. Partiendo de la base de que la inmensa mayoría de la población del planeta, sin distinción de razas, de credos, cree que existe vida después de la vida. Que me digas contacto con extraterrestres, vale, puede remover algunas cuestiones religiosas, pero que exista vida después de la vida, si es lo que cree la mayoría de la gente, bueno, de una forma o de otra. Tienen fe en una religión, digamos, algunos. Y pero es que todas las religiones parten de la base de que existe vida después de la vida. Bueno, y otros profesan una fe... Creo que la revolución real... sería la prueba irrefutable de que no existe nada, de que todo lo que vas a aprender, todas las buenas o malas acciones que hagas... Qué triste. Van a ser... Eso sí que es triste. Parecéis gallegos, eso sí, ¿eh? Eso sí que es triste, Manuel. Eso sí que es triste. Es decir, estoy absolutamente convencido, y no por una cuestión de fe, sino, si quieres, luego hablamos de CMs o de otras cuestiones... Oye, vamos a hablar... Que hemos apuntado, pero estoy convencido que somos mucho más que este manojo de huesos y de carne... que esto continúa de alguna manera, que somos seres inmortales. Estoy convencido. A ver, Yo no, es que yo no te puedo decir estoy convencido de lo contrario. Yo es que no lo sé. Yo no sé si existe vida después de la vida. No he encontrado nada, he buscado mucho en distintos ámbitos y no he encontrado nada que me permita creer. Pensé durante un tiempo que sí, pero con el paso de los años y cuando he tenido más formación y más perspectiva... Yo he encontrado tantos casos... A lo mejor cuando pasen unos años más estarás donde yo estoy ahora, porque no, yo estaba donde estaba posible. Mira, al revés, también, Manuel... No, es que yo ya pasé esa etapa. No, sí, no, no, Manuel. No es una etapa. Mira, Manuel, hace seis meses entrevistaba a Pim Van Lommel durante dos horas. Venga, vamos a hablar de eso, de médicos, de neurólogos, de cardiólogos, como es el caso de Pim Van Lommel. Personas que han vivido experiencias y que las han estudiado dentro del campo de la ciencia, ellos son científicos, y estudian casos de personas que viven en encuentros cercanos a la muerte o similares. Manuel, todos ellos, los que lo han investigado, todos... prácticamente llegan a la conclusión de que la conciencia parece sobrevivir. Dime uno, venga. Para nada, todo lo contrario. Venga. O sea, nosotros conocemos, hacemos una pequeña selección, el famoso sesgo del superviviente del que yo os hablaba. Que no. Pero o sea, ¿no te das cuenta de que es absurdo? A ver, ¿tú crees que hay una conspiración? Médicos y los científicos son los tiranos. No, he dicho eso. Es una conspiración del anticristo. Que no. Para ocultar la verdad de que existe vida después de la vida. A ver, todo me médico. Todo científico. La mayoría de los científicos tienen sus propias creencias. Les encantaría. Que no. Te equivocas completamente. El caso de Pim Van Lommel. Un tipo absolutamente incrédulo que de pronto, como muchos médicos que comienzan a investigar el tema en el ejercicio de su profesión, se encuentran con infinidad de testimonios de personas que relatan una serie de hechos, una experiencia cercana a la muerte. Pero lo más sorprendente, y este es el caso de Pim Van Lommel, o de otra científica, de otra médico de primera categoría, que es Penny Sartoria, quien también tuve la oportunidad de entrevistar, se encuentran con testimonios de personas que relatan hechos que no debían saber. Y ya no hablo tanto de conversaciones que tienen lugar cuando la persona, el paciente, está en muerte clínica, conversaciones que tienen lugar entre los médicos, utensilios quirúrgicos que utilizan, sino lo que está pasando en una habitación a 40 o a 50 metros, las conversaciones, cómo va vestida la gente, coño, eso a un médico le impacta, ¿no? Y muchos dicen, bueno, vale, curioso, y otros empiezan a investigar. Es el caso de Pim Van Lommel, que en el año 2001 publica en la revista The Lancet, que es la revista científica más importante, un trabajo en donde la conclusión es de él y de sus compañeros, de su equipo, que todo parece indicar que la conciencia hasta cierto punto es independiente del cuerpo físico. Es decir, y por ejemplo, podemos hablar de Penny Sartori. Es decir, bueno, yo mismo me he encontrado, Manuel, con casos de experiencias cercanas a la muerte en los cuales las personas relatan cuestiones que están pasando a 100, a 200 metros de donde están, de la sala en la que están. Y no me vale la cuestión de que, dicen algunos escépticos, es que siempre hay un hilo de vida en el cerebro. El paciente no está completamente muerto y puede escuchar lo que pasa en la sala de operaciones. Vale, muy bien. Pero ¿cómo explicas que sepa lo que está pasando fuera del hospital en ese instante? No sé. ¿O cómo explicas otros muchos casos de experiencias cercanas a la muerte en los cuales los médicos tienen que provocar una parada cardiorrespiratoria y por lo tanto encefalograma plano, ¿no? Y esto es una técnica quirúrgica que se utiliza para determinadas operaciones muy difíciles de tumores cerebrales. Y en pacientes con ese tipo de tumores, si les ha llegado a provocar una parada cardiorrespiratoria, en este caso con un encefalograma, con un control exhaustivo de todas sus constantes vitales, el encefalograma completamente plano, y esa persona vive una experiencia cercana a la muerte. A ver, Manuel, ¿qué querías decir a esto? ¿Por dónde empiezo? O sea, hay un montón de estudios que... Resúmelo, nadie, en medio minuto, venga. Yo lo de siempre. Nadie duda del fenómeno. El fenómeno es que hay personas que describen una serie de experiencias que nosotros interpretamos como experiencias que demostrarían que existe vida después de la muerte. Eso es falso ya desde el punto de vista de la definición, porque la definición de muerte se refiere a la muerte cerebral. Si hay muerte cerebral, ni hay memoria para recordar experiencias, ni hay percepción, ni hay nada. Porque no es posible volver de esa definición. Punto dos. Se han hecho un montón de trabajos interesantísimos sobre patologías, porque puede ser un problema patológico o no. Casos que se han recogido, y no recuerdo ahora el nombre del investigador, creo que fue en el caso de Ramachandran, en Londres, que recogió un montón de testimonios de personas que habían pasado por las ECM, que eran testimonios reales de personas que contaban una experiencia, pero luego intentó contrastar sus informes clínicos. Y lo que describían era exactamente lo mismo que describen todas las personas que pasan por una ECM, solo que ellos no habían pasado por una ECM, nunca habían llegado a estar cerca de la muerte. Pero hay una serie de síndromes, como el síndrome del cadáver ambulante, que crean esa percepción de que consideras que has estado muerto, y tú y yo hemos entrevistado a los mismos testigos en algunos casos. Yo estoy convencido de que han pasado por ahí, porque no hay un dictamen. Luego, tú pareces negar otras explicaciones. Por ejemplo, si tú no crees que exista la telepatía o los fenómenos de percepción extrasensorial, puedes decirme, no, es que la única explicación para que alguien describa algo que está ocurriendo a cientos de metros de distancia es que, Manuel, es que ha estado clínicamente muerto. Pero es que eso, vamos a ver, dices percepción extrasensorial. Y no solo eso, y un detalle más que es importante decir, vale, antes de que se nos acabe el tiempo. El problema de trabajar con testimonios es que corremos el riesgo de llevarnos palos tan grandes como el que se llevaron los miles o cientos de miles de seguidores de Alex Malarkey, este chaval tetrapléjico que escribió libros sobre su experiencia de muerte clínica en Estados Unidos y que hace unas semanas confesaba que todo era mentira. Pero Manuel, me estás hablando de una mera anécdota, vamos a ver. Te estoy hablando de uno que lo ha confesado, seguro que más de uno, ¿eh? Hombre, un tipo que escribe un libro. Eso es como no creer en el ciclismo, porque hay algunos que se han dopado. El problema es, Manuel, no es ninguna justificación. El problema es si creyésemos en el ciclismo solo por personas personas que nos han, que nos cuentan, mira, que han visto a alguien andando en bicicleta. Manuel, hablas de percepción extrasensorial. Vamos a ver. Sea por lo que sea, que alguien tenga la capacidad de contemplar con los ojos de la mente, entre comillas, lo que está pasando en nuestra habitación, tú te das cuenta de las implicaciones que tiene eso. Claro que sí. Tú te das cuenta de las implicaciones de la neurología, que el problema de la neurología, tú lo has enunciado. Pero es que eso, si la mente y la conciencia están vinculadas a una a la otra, se puede existir una sin la otra. Como pues el software eso, y el hardware de pues los ordenadores. Eso lo que indicaría es que la conciencia puede sobrevivir sin el cerebro, sin el cuerpo físico. Bueno, os dejamos el segundo round, chicos. Ese es el debate. Esta vez Manuel lo tiene claro. Manuel está a favor de que existe algo después de la muerte y Miguel Pedrero no. Muchas gracias a los dos. La rosa de los vientos en Onda Cero. La maldición de los incas es el tema de portada de la revista Enigmas este mes. Para agosto, oferta para el verano, La maldición de los incas. Y además se habla de los espías de Hitler, se va en busca de los dragones, habla también y se escribe sobre los viajeros en el tiempo, sobre políticos y supersticiones. Su director está con nosotros y creo que le conocéis. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Te cogemos por esas tierras de Dios, ¿no? Sí, alguna de Dios y alguna del demonio también, pero bueno, en fin, dentro de lo que cabe disfrutando. La revista Enigmas este mes también propone eso, disfrutar, que la gente pase un buen mes de agosto, ¿no? Sí, la idea es que estamos en unas fechas en las que, en principio, pues todo el mundo intenta salir de su cotidianeidad, viajar, y nosotros hemos planteado en este mes, pues lo que hacemos siempre, ¿no? Intentar que la gente viaje con la imaginación, o si es posible, pues que viajen con las maletas, que es mucho más divertido, ¿no? Por eso hay un tema que a mí me apetecía muchísimo tratar en Enigmas. Tú sabes que a mí todo lo que tiene que ver con las culturas mesoamericanas y especialmente con lo inca es algo que me fascina, y en este caso hemos dado, yo creo que con el tema y además con la persona adecuada, porque hemos recurrido a alguien que conoce mucho, especialmente lo que es toda la zona del Valle Sagrado, el Cuzco, en fin, pues todo lo que tiene que ver la órbita inca, como es Fernando J. López del Oso, el hijo de nuestro querido y siempre recordado Fernando Jiménez del Oso, que él se ha recorrido, como te digo, todo lo que es el Perú andino para traernos un tema que nos habla de esa parte quizás más desconocida, más secreta, ¿no?, de lo que es el inca, ¿no?, especialmente cuando hablamos de la conquista y sobre todo cuando hacemos alusión a un tesoro, el tesoro inca, que todavía no ha sido descubierto, que estaría rodeado, casi podemos decir así, de una especie, de una suerte de maldición, no para el que lo encuentre, sino para aquel que va detrás de él, para aquel que intenta buscarlo, porque todavía no ha sido encontrado. Y en este reportaje no solo intentamos ubicar el lugar donde se podría encontrar, sino que analizamos las diferentes búsquedas que se han realizado y las consecuencias casi siempre nefastas que ha tenido esta búsqueda. Una búsqueda, La maldición de los incas, sobre la que se habla este mes en la revista Enigmas, pero además se propone, por ejemplo, conocer, que es un tema interesantísimo y que a nuestros oyentes y a vuestros lectores le interesa infinito, el tema de los espías de Hitler. Todavía queda mucho por saber sobre el siglo XX y este es uno de los episodios más importantes. Bueno, aquí hemos hecho lo que los sorteros llaman un duplo, ¿no? Porque prácticamente es un tema que perfectamente podría ser tratado en Historia de Iberia Vieja, ¿no?, por poner un ejemplo, y que sin embargo hemos tocado este mes de la mano de nuestro redactor jefe, que aparte de ser redactor jefe de Enigmas, es un hombre que conoce mucho, lleva ya mucho tiempo estudiando, investigando todo lo que tiene que ver, pues esa parte quizás más desconocida de un tiempo de la historia tan sumamente siniestro, ¿no?, podemos decir, como fue la etapa de Hitler y la etapa de los nazis, y en este caso pues atendemos a lo que él nos ofrece, ¿no? No deja de ser un adelanto de lo que también cuenta en su libro, que se titula así, Los espías de Hitler, y donde habla de esa gente que fue fundamental, ¿no?, durante el desarrollo de la guerra, tanto para que la guerra durara más de lo que debía de durar, como por parte de aquellos, ¿no?, que en cierto modo hicieron lo posible pues por intentar acabar con este régimen y que la guerra se acortara y el número de muertos fuera menor, ¿no?, de lo que finalmente fue. Lo cierto es que te encuentras con historias verdaderamente sorprendentes en las que, aunque parezca mentira, ¿no?, en un entorno tan aparentemente estructurado y metódico como es el de los espías, ¿no?, porque en definitiva un fallo puede suponer perder tu propia vida, te das cuenta de que elementos más etéreos, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, la magia, ¿no?, los rituales, pues tenían también cabida dentro de este entorno, porque ellos creían, ¿no?, cuando uno quiere eliminar un poder maléfico, como en este caso podía representar Adolf Hitler, pues utilizaba otro tipo de poderes, ¿no?, vamos a decirlo así, para intentar acabar con él. Además, la revista propone este mes ir en busca de los dragones, casos espectaculares de viajeros en el tiempo, viajeros del tiempo, y políticos y supersticiones. ¿Existen políticos que sean supersticiosos? Pues parece que sí, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que hay políticos que no lo sean? Bueno, pues era un poco retórica la cuestión, ¿no? Efectivamente, ahora he hecho yo de gallego en vez de andaluz. Bueno, pues sí, efectivamente, la verdad es que ahora en estos tiempos aparentemente convulsos, yo creo que por lo menos muy atractivos para los periodistas, ¿no?, que nos gustan, más allá de lo que es el misterio, nos gustan todos los ámbitos del conocimiento y de la vida, pues yo creo que estamos viviendo unos momentos históricos verdaderamente interesantes, ¿no?, y te sorprendería. Yo a ti no, porque yo sé que tú eres una persona muy versada, ¿no?, pero seguramente a muchos de nuestros oyentes, que también lo son, pero quizás no conocen los entresijos de la política actual, pues se quedarían verdaderamente patidifusos, ¿no?, de hasta qué punto puede llegar esa gente, ¿no?, que nos gobierna, que son nuestros representantes, que son los que tienen que velar por el bien común, hasta qué punto pueden llegar, no solo para mantener el poder, sino para que, en cierto modo, determinadas situaciones complejas, como por ejemplo puede ser una guerra, ¿no?, entrar o no en una guerra, cómo pueden dejarlo en manos, pues, de esa parte quizás más desconocida, pero que también tiene un poder tremendo, pues como pueden ser desde videntes a cartomantes a astrólogos. Es una cosa increíble, y no estamos hablando de políticos extranjeros, es que dentro de nuestra propia política no somos conscientes de la enorme cantidad de representantes que tenemos, que efectivamente cuando ponen en la balanza la idea de tirar por la razón o tirar, pues por ejemplo, por la astrología, siempre se inclina por esta segunda opción. Las supersticiones de los políticos y el tema de portada, las maldiciones de los incas, el tema de portada de la revista Enigmas. Su director es Lorenzo Fernández, que decía, bueno, conocido por todos, está viajando mucho ahora y lo estará durante todo el mes de agosto, pero en septiembre también aquí, en La Rosa de los Vientos, estaremos para que nuestros oyentes viajen con la imaginación y te volverán a escuchar, ¿no? Pues ahí estaremos. Yo, si me permites, Bruno, sí quiero decir, porque en las últimas semanas sí me han preguntado, siempre con muy buena intención, varios oyentes, ¿no?, ¿Qué ha pasado? ¿Que por qué he desaparecido este último mes y medio? Y efectivamente, como dices, estoy embarcado en un nuevo proyecto, un proyecto que me hace mucha ilusión, pero tanta como me puede hacer La Rosa de los Vientos. Por lo tanto, dentro de muy poquito tiempo, una vez que finalicemos este proyecto, que en fin, ya podrán ver nuestros oyentes, pues ya estaremos por allí dando la murga y, bueno, pues el tiempo que vosotros queréis que esté allí. Has dicho ver nuestros oyentes. Has dado alguna pista, pero las daremos todas en septiembre, ¿no? Efectivamente, ya daremos. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases un excelente fin de mes de julio y un excelente mes de agosto, y nos volvemos a escuchar en septiembre. ¡Un abrazo! Lo mismo os deseo. Feliz verano para todos. Un abrazo. De los vientos en Onda Cero. Soy un canalla, siempre lo he sido y no logro arrepentirme por serlo, por haberlo sido. ¿Me equivoco si pienso y digo que todos cambiaríamos hechos de nuestro pasado? ¿Qué haríamos las cosas de manera diferente a cómo las hicimos? Si pudiéramos envolver sobre nuestros pasos, quizá incluso yo las haría de un modo distinto. Esto que acabo de leer lo dice Thomas Spencer en el libro Historia de un canalla, que acaba de publicar nuestra siguiente invitada, Julia Navarro. El protagonista de un libro que también dice lo siguiente: la mayor parte de la gente tiene conciencia incluso a su pesar. Yo nací sin ella, o al menos nunca la he encontrado, aunque quizá